Pues así, bailándonos un poco, tirando todas las sillas del estudio y rompiendo algunos micrófonos y volcando alguna pantalla de ordenadores, como damos comienzo esta tarde una nueva edición de sinaudiencia.com en el estudio central de Contrabanda FM en Barcelona, emitiendo en directo Sin Audiencia los miércoles por la tarde noche, entre las 8 y las 10 en la franja nocturna aproximadamente, porque a veces se nos van los horarios por delante y por detrás, sobre todo por detrás. Y estamos escuchando, pues con esta energía que venía de finales de los años 70 de parte de The Clash, esta banda británica, con su White Riot, que llamaban, pues eso, a la revuelta también de los rostros pálidos de su país para luchar contra las injusticias de los gobiernos. El programa que comenzamos ahora, en este mismo instante, aquí en Contrabanda, es un Sin Audiencia que lleva por numeración, denominación, autoasignación, Sin Audiencia 1093, 1093. Javi, aka Hum, parando ya de bailar de una puñetera vez en el micro de control y en el micro 2 con la esponja azul intenso de la zona profunda del mar, tengo a un tipo que si no estuviera aquí yo sería incapaz de hacer esto solo. O sea que es un tipo imprescindible. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Venimos derivados de la biografía, el biopic parcial de Bob Marley, y por eso es la razón subjetiva que yo he cogido para coger y empezar con los Clash, porque como White Riot es una canción que es muy palante y que, pues para empezar un programa de radio, creo que es de las más idóneas, pues bueno, quizás podría haber cogido alguna canción marchosita de Bob Marley, pero bueno, también salen los Clash en la película y de eso hablaremos, espero que a lo largo del programa de hoy. Pues muy bien, pues vamos ya a avanzar con lo que nos ha dicho la Vamos a ello. sinaudiencia. Y bueno, lo primero en el libro de visitas puse cómo participar en el concurso para ese bolsilibro Es verdad. de temática western de Vance Lorigan, de Alan Dick Jr., que es el alias de Alfonso Martínez González. Y nada, sabéis que solo tenéis que contestar correctamente a la pregunta: ¿cómo se llama la primera publicación que sacó Alfonso, ya fuera libro o bolsilibro? Que en el Sí. programa 1083 que lo entrevistamos está la respuesta, o si no, por redes. Y para concursar, solo tenéis que enviar la respuesta correcta a jordi@sinaudiencia.com o privado por Twitter o por Instagram. Exacto, a Y las entonces, cuentas de Sin Audiencia respectivas. dijimos plazo hasta el 28, pero lo ampliamos hasta el 29 para celebrar que es año bisiesto. Sí, señor, además tenemos un día de más este año. Podemos estar 24 horas más de holgorio o trabajando, yo qué sé. Entonces tenéis hasta el jueves 29 de febrero a las 23:59 para participar. Bien. Y el miércoles 6 de marzo haremos aquí un sorteo, pondremos todos los papelitos de los acertantes, haremos un sorteo y saldrá un ganador, al cual Alfonso le mandará un ejemplar de Vance Lorigan. Perfecto, pues todavía tenéis tiempo de participar, no seáis gañanas y gañanes y intentar llevaros ese De bolsilibro Vance a Lorigan. vuestro bolsillo, nunca mejor dicho. Exactamente. Tenemos mensaje del grillo enmascarado, que ¡Hola! si lo desenmascaramos yo supongo que es Iñaki, pero veremos. Qué misterioso, ¿no? El grillo enmascarado. Sí, ya nos había escrito alguna vez. Saludos sinaudienceros. Vuelvo a la carga desde que hice el último aporte allá por el verano pasado, pero he vuelto. Grande. De lo que estoy viendo ahora mismito, The Expanse es la mejor serie futurista que puede existir hasta el momento. Si lo sintetizase mucho, diría que es la historia de la tripulación de una nave llamada Rocinante, que irá detrás de una extraña sustancia alienígena que hace peligrar a toda la humanidad. La historia evoluciona durante las temporadas en base a esa sustancia y los problemas que sufre la tripulación, donde verán de todo: conflictos interestelares, conspiraciones, extraños artefactos, etc. Aun siendo ficción, me parece bastante realista. Y lo que más me llama la atención, cómo tiene en cuenta muchos de los factores físicos que existen gracias a vivir en el espacio. Disfrutan hasta más no poder. Y pone entre paréntesis: grillos navajeros modo on. En la última sesión vimos las locuras del extraterrestre, a.k.a. el Alf argentino. Zurraspa de la mala, mierdolo impresionante que no había por dónde cogerlo. No lo aconsejo de ninguna manera, es más, advierto a la gente que ni se acerque a tal mondongo. Hice una crítica tan sincera que ni el de Film Affinity ha querido publicarme la crítica y me tiene vetado. No me extraña. Y por último, hemos vuelto a subtitular otra película chunga. Esta Hola. vez, Las Tortugas Ninja coreanos. Coreanas. Y dice, entre paréntesis, Hum sabe de lo que hablo. Pues sí. Si alguien tiene curiosidad, ahí lo tenemos en el canal de Grillos Navajeros en YouTube. Entonces, en Grillos Navajeros en YouTube tenéis la versión de Tortugas Ninja coreanas, subtitulada por los grillos. Sí, y que sepáis que nadie del colectivo de Grillos Navajeros sabe coreano. Con lo cual, los subtítulos pueden ser espectaculares. Exactamente. Postdata. Corroboro que Sanjo es muy fan del Perro Rotonda. Y el último programa sobre Charles Bronson, maravilloso. Por cierto, existe una banda de fastcore muy mítica llamada Charles Bronson. Ves arcada a un Divat. No sé si lo he pronunciado bien porque mi euskera... Sí, hombre, pues casi lo, si pronuncias bien el japonés, el euskera también. ¿No? Luego nos escribe Carlos y dice, muy buenas, debo decir, y es de justicia, que me ha encantado el último programa dedicado a Charles Bronson. Qué majo. A pesar de que son casi 3 horas, lo he disfrutado tanto que a los 2 días me lo volví a escuchar y con papel y boli para apuntar referencias. Maravilla. Porque lo de Fernando es un lujo, vaya máquina de referencias cinéfilas y además las sensaciones que disfrutabais mientras hacías el programa y la complicidad que os une. De verdad que sois muy grandes. Pues muchas gracias, Carlos, por el halago, a pesar de que el halago debilita. Sí, a pesar de que nos tiemblen las piernas después de que nos halaguen. Y luego Chemix, que nos dice sin audiencia las tardes. Lo primero, felicitaros por el programa anterior con Fernando, pura crema. Los que pasamos del medio siglo y vivimos esa época maravillosa de los videoclubs, tenemos en la retina muchos de los títulos de los que se hablaron, tanto de Bronson como otros que son historia del cine y de la época. Los que no la vivieron, que tomen nota, que se nombraron muchos títulos que hay que volver a revisionar y otros por descubrir. Pues sí. Pasando a los visionados, comienzo por Pensive, un slasher lituano. Bueno, si es lituano, puede ser Pensive. Pensive, tranquilamente. Un slasher lituano de 2022. Es una fiesta de graduación en una cabaña solitaria donde se encuentran unas figuras de madera alrededor relacionadas con un turbio acontecimiento. Película justita, con alguna escena bien lograda, pero creo que pueda gustar a los incondicionales del género. Sí, de hecho a mí me suena que quizás alguien ya ha comentado esta película en algún momento del pasado. No sé si alguna invitada veraniega o alguien más del libro de visitas hace meses. Bueno, pero bueno, Pensive o Pensive. Guay que nos lo recuerden. Slasher lituano del 2022. Y Monolith, película australiana de 2022 que fue nominada a mejor película en la sección Novas Visions del pasado Festival de Sitges. Aquí tenemos a una podcaster que habla de misterios y recibe un email que le lleva a investigar unos sucesos extraños relacionados con un ladrillo negro que aparece en las vidas de algunas personas. Hombre, un ladrillo negro podría ser un monolito tumbado. Por eso. La película básicamente es esta podcaster investigando en su casa, lo cual no le quita nada de valor porque la historia tiene la suficiente intriga para tenerte atrapado hasta el final. La actriz es la coprotagonista de Evil Dead Rise y lo hace muy bien. Olé. Fuerte abrazo. Pues fuerte abrazo para ti, Chemix. Y también en los comentarios del último programa, del especial Charles Bronson, nos ha escrito Juantu y nos dice: hola, cracks. Qué bueno dedicar un programa a Bronson. Ese que tantos días nos salvó en el videoclub cuando no estaba el estreno que ibas buscando. Pillabas una de Bronson y nunca defraudaba. Y pa'lante. Hice los deberes escuchando los programas sobre Malum y Last Shift. Gracias por indicarme los números de programa. Malum la tenía vista, como os comenté, después de escuchar dichos vídeos. Dichos videoprogramas, vi Last Shift. Bueno, nuestros programas de vídeo tienen poco, pero bueno. Bueno, si le pones una pantalla de estas de acuario, ¿no? Sí, una Yard de Fog, ¿no? Exacto. ¿Cómo se dice Yard de Fog en castellano? Un fuego del hogar, ¿no? Sí, bueno. Eso. Es que hogar queda como muy abstracto, pero sí, el hogar en los pueblos, en las casas de pueblos, es el lugar donde... Lo que sería una chimenea. Exacto, donde se enciende el fuego y donde se calienta la comida alrededor. Eso es antes de la época de la electricidad y el gas, por supuesto. Correcto, correcto. Y tiene mucho más encanto también. Sí, por favor. Sí, lo tienes que alimentar con troncos, el fuego. Me quedo con Malum, para mí más intensa y terrorífica, excepto por la protagonista. Me encantó la actriz de Last Shift. Me gustó mucho más que la de Malum. Pues estás con nosotros. Pues sí, ahí vamos. Además, he visto Cosecha Oscura. Grata sorpresa. Perdonando algunas incongruencias de guión, me parece de las mejores pelis de folk horror que he visto. 8 de 10. Y por último, comentar la serie de animación Pobre Diablo, producto patrio de animación de Los Chanantes. Hostia, es verdad. Sí. Salió el año pasado de tapadillo. No sé si la llegó a comentar Hallenbeck en un programa. Sí. De hecho, no. Creo que salió a principio del 2023 de tapadillo y a mí me regalaron una camiseta de esta serie en Donostia, pero claro, hace 2 ediciones. O sea, no fue en la edición de 2023, sino en la de 2022. Igual ya la estaban preparando. Sí, pero es que se ha estrenado como muy así, como no han hecho mucho ruido con esta serie. Y tiene, bueno, porque tiene... fue alguna plataforma, no sé si sea Movistar, sí, alguna de estas. O la N. O la N, grande, no, sí. No me acuerdo cuál. Pero quizás esté muy interesante, ¿eh? Me refiero que no la hayamos reseñado nosotros, no quiere decir eso. No, claro. Simplemente pues, no la hemos reseñado porque no la hemos visto. Porque no hemos tenido tiempo de reseñarla. No nos da la vida. Juanto nos dice, argumento genial, sí. Y aunque irregular en su desarrollo, tiene momentos tronchantes y personajes brutales. 8 capítulos de 20 minutos, 7 pues, de 10, aunque no para todo tipo de público. Claro. Abrazos para todos. Pues muchas gracias, Juanto. Pues esto es lo que ha dado de sí la interacción con nuestra sin audiencia. Qué bien que les haya gustado, por lo menos algunas o hay algunos, la chapa de 3 horas, ¿no? Porque es que hombre, yo tenía un cierto hasta Carlos temor. Creo que ha sido, que se lo ha escuchado 2 veces. Madre mía, eso ya es... son 6 horas en una semana. Eso es para mirarlo. Y la segunda con papel y boli para coger referencias. No, yo lo entiendo también, ¿eh? Porque es que yo más que nada porque os tenía aquí, pero si no os hubiera tenido aquí en directo, yo también habría estado ahí apuntando y pillando, pues eso. Esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo, ¿no? Como decía aquel. Pues lo mismo. Y la cosa es eso, que con ese mare magnum de currículum que tiene Charles Bronson, pues siempre ayuda a que puedas, pues eso, quedarte con la parte más suculenta, ¿no? De todo ese pedazo de curry que tiene el hombre, o que tenía. Pues sí, y luego tenemos ya los estrenos que vuelven al viernes, porque no hay un día de los enamorados por en medio, que queda miércoles. Nadie se va a enamorar esta semana. Y habría 3 películas. Hay una película que es una película de animación que se llama Guardianes de la Noche, Kimetsu no Yaiba. Que es una peli rusa o de gatos rusos, ¿no? No, es una película japonesa. No, es un no anime sé. De Haruo Sotosaki. Vale. Y además es rumbo a los entrenamientos de Hashira. Escúchame, me he confundido porque sí que es verdad que hay otra película de animación, pero que se llama Guardianes del Museo, no Guardianes de la Noche. Vale, vale. Toma ya. Por lo que veo es de la saga Demon Slayer, ¿vale? Vale. Lo que aquí traducen como Guardianes de la Noche sí. Realmente es Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, to the Hashira Training, ¿vale? Vale, vale. Película de animación de Japón del año 2024. Quien siga la saga de Demon Slayer, pues puede estar interesado en este estreno. Sí, que seguro que hay mucho adepto. Y ya que lo he dicho, y como tiene animación también, y también es de Guardianes, pues Guardianes del Museo es una peli de gatos, a priori rusa, de unos gatos que viven en el Museo Hermitage y que se dedican a mantener este museo con obras de arte tan valiosas, pues libre de roedores. Y tiene sus aventurillas por ahí. Sí, lo que pasa es que aquí pone salvando a la Gioconda y la Gioconda no está en Hermitage. Pero igual... La Gioconda, yo sepa, está en el Louvre. Sí, pero igual en una realidad paralela, Vladimir la ha comprado para Rusia. Puede no ser. Lo sé. Bueno, en o fin. O ha invadido Francia y la ha adquirido. Tiene mucha pinta a los aristogatos cuidando museos. Sí, rusos también, sí. Luego, 2 películas más vamos a destacar. Una porque la viste en Sitges y la vas a comentar. Realmente no la vi en Sitges, la vi en un pase de prensa, pero bueno. Ah, bueno, vale, pues pensaba, porque, bueno, pues que estuvo en Sitges. Porque incluso a mí se me pasó en Sitges. Vale, bien. Pero está bien decirlo yo. Y hay otra película que vamos a nombrar también porque es de terror. Sí. Es una película sueca que se llama Carrusel, aunque aquí la han titulado como Horror Park. Vale, Está dirigida por Simon Sandquist. Y bueno, pues la música la hace Christian Sandquist, que supongo que tiene algo que ver con el director. Será un primo. Y tenemos 3 nombres en el guión: Martin Gisby, Philip Hammarström y Henry Stenberg. Mucho guión para lo que parece un slasher de Halloween al uso. Bueno. Pero bueno, a Fiona, la encargada de un parque, le toca ocuparse de unos antiguos amigos de la escuela secundaria que han ganado una visita exclusiva previa a Halloween en un parque de atracciones. Una noche entera, para ellos solos, el parque de atracciones. Joder, qué lujo. Nada puede salir mal. Nada más. Yo no creo que no tenéis que leer más, porque hay 3 o 4 líneas más de sinopsis, pero con esto pues ya lo tenéis todo hecho. O sea que Carrusel, aquí Horror Park, película de terror que viene a estrenos este viernes. Sí, de hecho, con este Horror Park me viene a la memoria pues el parque de terror también abandonado de la segunda parte de nuestro amigo Art the Clown, de Terrifier, que también pues hay un parque de atracciones que también pues parece ser que está abandonado y que pues... pasan cositas. Da mal rollito por dentro, solo por el aspecto que tiene. Y luego tenemos esta película que estuvo en Sitges, que tuviste en un pase de prensa, que es una película de Corea del Sur, que se llama The Child, y que aquí la han traducido como El Bastardo. El Bastardo. Que es un nombre muy contundente y que, vista la película, tampoco está mal elegido. Bueno, pues aquí no voy a contar nada. Tú me hablas del reparto, de la sinopsis, de lo que te ha parecido. Sí, porque... Y bueno, la verdad es que la gente que la pudo ver en Sitges, a mí los inputs que me dieron de este thriller coreano fueron buenos. A mí muy positivos. Se me escapó como una trucha ágil en un río de montaña, pero realmente pues me alegra que los amigos y amigas de A Contracorriente Films la hayan decidido distribuir en España. Supongo que no vendrá en muchos cines porque pues es el cine coreano, pues entiendo que aquí todavía también sigue siendo minoritario, incluso para los títulos que son rompetaquillas en su país, que me refiero que seguimos con esa ironía, ¿no?, de que las producciones que se llevan un pastizal en Corea, aquí pues vienen a los festivales especializados, ¿no? Que bueno, que y menos mal que, no me quejo de eso, ¿eh? Simplemente intento retratar la situación, ¿no? Y bueno, El Bastardo, a.k.a. The Child como el niño, ¿no? Sería en inglés, pero con una E al final, que no sé si añadiendo a Child una E al final, pues tiene otro significado, pero posiblemente tenga algo que ver con la ilegitimidad de un niño o alguna cosa así, ¿vale? Porque, como tú muy bien has dicho, Jordi, pues en esta película se titula El Bastardo porque quizás haya algún bastardo senso estricto y unos cuantos bastardos en sentido figurado. Me refiero que también pues el título está bien puesto porque si la veis y si la visionáis, pues constataréis que realmente pues hay unos cuantos personajes en esta función que son bastante chungos y bastante retorcidos y que se les podría llamar bastardos en sentido figurado y no literal. La película en su título coreano es algo así como Gigongya, con V's, dobles y J's, no sé si la he dicho bien, y sí que voy a redundar un poco en su director, que es el señor Park Hoon-jung, que Jung con G, no con M, ¿vale? Park Jung-hoon, que es un tipo que ya conocemos en el ambiente del cine coreano, sobre todo del suspense y la acción, porque primero fue el guionista de I Saw the Devil, la mítica película coreana que casi fue una de las que pues empezó a abrir hueco fuera de Corea, aunque ya había habido unas cuantas en unos años antes que eran también muy interesantes, pero esta pues impactó mucho cuando llegó y de hecho pues llegó pues a hacer bastante ruido en su momento y que además pues la comentamos en varias ocasiones, pero una de ellas, I Saw the Devil, fue comentada en el Sin Audiencia 449. Creo que tenemos algún programa de comentario anterior y posterior al 449, pero creo que ese fue el más largo, si queréis un poco pues buscarlo y escuchar qué es lo que comentamos al respecto de esta peli. Recuerdo, guionizada por el director de El Bastardo. Y luego el señor Park Hoon-jung, a efectos de dirección, también hizo una peli sobre suspense criminal que también dio mucho de qué hablar en su momento, que fue New World, y que también la comentamos en el Sin Audiencia 588. Me refiero que también tenemos un poco vinculada la trayectoria de este director un poco pues al programa y a nuestro gusto pues por los suspenses y los thrillers coreanos que vienen derivados de los festivales, ¿no? Del Bastardo tengo que decir que lo han vuelto a hacer. Puede ser un estereotipo, una redundancia, pero tenemos aquí de nuevo otro título coreano que sirve de ejemplo para posibles cineastas del mundo mundial. Repito, sirve de ejemplo sobre cómo dejar al espectador pegado a la butaca durante toda la película. Es una película que, sin ser especialmente original, tiene los suficientes toques guionísticos de originalidad para que nos parezca algo novedoso y algo que no hayamos visto nunca, aunque sí lo hemos visto, pero también los guionistas juegan con esos conceptos a veces en las películas. Y en El Bastardo, la historia nos introduce en el mundo, a ver si lo digo bien, de los denominados corpinos. ¿Qué son los corpinos? Los corpinos son Y no, esto no me lo he inventado yo, ¿eh? Esto existe y lo podéis buscar, rastrear en la Wikipedia que está. Son mestizos, son personas que han nacido medio coreanos, medio filipinos. Por eso de ahí que se llamen Cor de Corea, Pinos de Filipinos, ¿no? Y la verdad es que la película destapa pues esta faceta del mestizaje entre etnias, además de una forma que por lo visto, si esto ha llegado a una película comercial de taquilla, es porque quizás es un fenómeno que es bastante extendido. Y es que, pues por razones variopintas, muchos, sobre todo hombres coreanos del sur, han viajado en algún momento de su vida a Filipinas, han tenido algún tipo de relación ligera con alguna mujer filipina, ha habido un embarazo y los tipos se han lavado las manos y han dejado, pues, huérfanos de padre a unos niños o niñas que son mezcla de coreano y filipina en suelo filipino. Entonces, esta película pone un poco el foco en esta parte del ecosistema social filipino, que es muy variado y muy rico y que tiene mezclas muy diversas de muchos sitios, pero esta en concreto yo no me la sabía. Entonces, pues esta peli sirve un poco para conocer esta forma de mestizaje que todavía, pues eso, yo para mí era un poco como inédita, ¿no? Curioso el racismo asiático con el mestizaje. Hablábamos en Sí, Samurái de Ojos tío. Sí, Azules con sí, el sí, sí. tema Sí, de los japoneses con occidentales. es algo como que sí, que lo de mantener la línea étnica es como, yo qué sé, chico, bueno, en fin, supongo que todo tiene que cambiar con el tiempo, pero bueno, Están pues quizá más arraigados allá en su cultura más el tema de no tradicional y traicionar, bueno, sí. yo qué sé. Bueno, en cualquier caso, el protagonista de El Bastardo, dicha esta aclaración sobre en qué consisten los corpinos, pues ya os podéis imaginar que es un corpino, ¿no? O al menos tiene que ver con los corpinos. Y tenemos pues a un tipo, a un joven que se llama Marco, esa es otra, estamos en Filipinas, herencia de idioma latino también de la época de la colonia española, pues bueno, ya sabemos que hay muchos nombres que nos pueden sonar a telenovela, pero en Filipinas. Bueno, mientras no esté buscando a su madre y le acompañe un mono, vamos bien. A ver, o sea, a ver, algún mono creo que sale en la película, pero creo que están más emparentados con los Homo sapiens que no con el resto de monos y de especies que son un poco similares a los chimpancés y estas cosas. Voy al lío con la sinopsis, ¿vale? Porque además, la sinopsis, como en muchas películas en las que hay un alto grado de suspense y de intención de sorprender al espectador, pues no hay que saber muchas cosas, ¿vale? Lo que pasa que, claro, ¿qué dices de una película para que llame la atención sin chafar demasiado? Pues lo que intentamos hacer aquí cada semana en Sin Audiencia. Tenemos al Marco, que el Marco es un corpino, madre filipina, padre coreano, y es un joven, además es boxeador de combates ilegales, que en esta zona de Asia pues hay mucha afición al rollo de apostar en combates en sitios en los que no se está un poco pues legalizado el tema de las apuestas y tal. Y tiene este joven, Marco, pues tiene además a su madre enferma, necesita tratamiento y él pues no puede dejar de hacer peleas ilegales, más que nada porque es de las pocas fuentes de ingreso que tiene y tiene que pagar medicinas para la mamá, ¿no? Pero él está totalmente obsesionado en intentar buscar alguna vía de contacto con su padre biológico, que de hecho ni lo conoce. O sea, su padre cuando estuvo en Filipinas, pues hizo lo que hizo y luego se volvió a Corea y él nunca le ha visto la cara, ni sabe quién es, ni sabe a dónde dirigirse para encontrarlo, ni nada, ¿no? Pero, que es otra cosa de las que nos hacemos cargo en la película al respecto de los corpinos, y es que hay casas de acogida, hay orfanatos en los que mayoritariamente solo hay niños y niñas de origen corpino. O sea, que es muy fuerte para que haya este tipo de figura de casa de acogida, ¿no? Entonces, O él. sea que el rechazo es total a este Sí, mestizaje. es muy fuerte. De hecho, aquí yo creo que se ha destapado pues una de esas, llamémoslo, lacras, entre comillas, de las sociedades asiáticas de por allá, ¿no? La cuestión es que, pues Marco, a través de la casa de acogida en la que él tuvo más contacto cuando él era niño y tal, Pues intenta buscar ayuda a través de del gestor de esta casa para hacer trámites en Corea, pues para intentar encontrar a su padre biológico y a ver si quiere soltar algo de economía para ayudar al tratamiento médico que necesita su madre, ¿no? Porque está pues bastante malica y él pues no consigue todo lo necesario a pesar de que se dedica al a veces lucrativo mundo de las peleas ilegales, ¿no? Entonces, después de conocer esto, el Marco intenta hacer un trabajo extra fuera del cuadrilátero, pero le sale rana, le sale fallido y a los pocos días, en la casa de acogida en la que él ha intentado empezar a buscar de forma un poco legal el origen de su padre y su procedencia coreana, se presenta un abogado en la casa de acogida y pregunta por él. El gestor de la casa le llama, le pone en contacto y resulta que el abogado viene de parte de su padre, casualmente, ¿vale? Entonces, el abogado viene en representación legal de su padre biológico, del padre biológico de Marco, y le pide que viaje a Corea para que se conozcan. Entonces, claro, al Marco se le ilumina Se le abre el cielo. todo su mundo, porque lo que él pensaba que iba a ser, pues un trabajo un poco menos que de jeroglífico, ¿no? De intentar buscar a alguien en Corea que ni siquiera sabe qué cara es. Resulta que le han contado él antes a Marco que Marco a su padre, ¿no? La cosa es que él decide, pues eso, pa'lante, se va a Corea. Lo que pasa que en cuanto Marco pone pie en suelo coreano, por decirlo de alguna forma metafórica, su vida se pone del revés. Y aquí es donde yo dejo ya de contar nada de la sinopsis, porque ya sabéis demasiado para que el bastardo os enganche como un anzuelo a un pececillo y lo tengáis agarrado ahí hasta que se acabe la película. Como en toda buena peli de suspense coreano, os he dado más de 5 céntimos, os he dado 10. Lo que pasa que, como decía antes, pues algo hay que contar para que nos pongamos en situación y que podamos valorar si nos interesa o no nos interesa lo que nos va a ofrecer la película. Aunque ya os adelanto que, aunque no hubiera dicho ni una línea de sinopsis, si el suspense y acción coreanos os interesan, está por la parte de arriba del registro de esta parte de cine de Corea. Evidentemente, cuando pasó por Sitges estuvo en la sección órbita. Tampoco es que ganara, pero Estuvo bueno, nominada a mejor película de la sección órbita, ¿eh? dejó buena impresión, que eso es lo importante, ¿no? Al final, que la que ganó también pues era muy original y yo qué sé, pues también está guay que se llevara el premio, la de Last Stop in Yuma County, que además pues es un poco bastante diferente a la propuesta que hace El Bastardo, pero bueno, también está guay que esta peli pues acabe llegando a cines y aquí lo que tenemos, aparte del suspense tensional que está asociado a este tipo de película coreana, también tenemos algunos bastantes. No, lo de algunos a veces puede parecer como que te estás siendo un poco condescendiente y que no hay mucho, pero no, aquí tenemos unos cuantos momentos de acción bastante increíble. Y cuando digo de increíble, digo que a veces bordea los límites de las leyes físicas. Y además, tenemos un argumento, a pesar de que yo os he contado muy poco, que da para mucho, que tiene unos cuantos giros para unos sitios y para otros, y luego vuelve para otros diferentes más, incluso algún regate, y también tiene suficiente guión enrevesado para voltear un poco pues vuestro culito y vuestra cabecita. Me refiero que la película, aunque a priori pueda parecer simple, no lo es. Y hablo argumentalmente, ¿vale? O sea que me refiero que la peli va a contribuir, aparte de por su espectacularidad, también por presentarnos una especie de, no sé si llamarlo, acertijo argumental, en el que vamos a tener que valorar, pues como el propio Marco, qué es lo que está pasando, porque casi todo lo que ocurre en la película lo vamos pues a ver siempre a través de la de como si nosotros fuéramos estuviéramos dentro de la cabeza del Marco y bueno y el hombre pues flipa con lo que le pasa cuando llega a Corea. Pero bueno, decir que la película marcha bien, a buen ritmo, cuando está en su parte filipina, me refiero que va va pues guay, lleva un buen ritmo tal, pero claro, cuando cambia de ubicación y empieza la parte coreana, ahí pues poco menos que vuela todo por los aires. O sea, todo lo que habíamos visto que podía ser interesante en la parte filipina, cuando se traslada la acción a Corea, o sea, se multiplica y a efectos de acción, o sea, bastante más. Me refiero que si ya la parte de Filipinas ya pues tiene una cierta acción, la parte de Corea es ya, venga, nos tiramos por la ventana sin paracaídas. La saco, ¿no? Sí, la verdad es que quizás igual, pues eso, la parte de Corea es más potente, interesante y más espectacular, pero es que también es donde está el nudo de la trama y el nudo de la acción. Entonces es normal que también ahí pues eso tenga sus consecuencias, ¿no? Y luego, aunque sean historias, hablo de guión, bastante distintas, la posición que tiene Marco en esta trama se parece un poco, o a mí me recuerda, a la del protagonista de Yellow Sea, que también era un personaje que tenía que hacer un periplo de un viaje, esta vez también entrar a Corea, pero desde una zona limítrofe con China, creo recordar, y además tenía que hacerlo de una forma no legal, y eso implicaba pues ciertas problemáticas. Y bueno, pues me refiero que en ese aspecto las trayectorias de los protas de Yellow Sea y del Bastardo pues son un poco también conceptualmente parecidas, ¿no? Y luego, pues evidentemente, si el Marco se dedica al boxeo, pues la verdad es que vamos a tener escenas de boxeo de cuadrilátero, escenas de boxeo fuera del cuadrilátero y escenas de peleas cuerpo a cuerpo sin reglas. Me refiero que en ese aspecto vamos a tener bastante bien rodadas, además, pues películas, o sea, perdón, escenas con mucho sudor y con mucho impacto físico con el propio cuerpo. Y luego también, aparte de esta parte, digamos, más carnal, más física, vamos a tener también algunas persecuciones con vehículos y algunos tiroteos que, para mi gusto, son dignos de la saga John Wick. Y aquí ya hablamos de mayores, de adjetivos ya que solo los aplicamos cuando pensamos que son absolutamente necesarios. No hay que usarlo a la ligera, este tipo de adjetivo que acabo de lanzar. Y de la parte coreana hay algunos momentos que dices, si saliera ahora el Keanu Reeves por aquí, no me extrañaría nada. O sea, pues quedaría todo tan, tan natural, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. En el reparto, ¿qué tenemos en The Child, en el Bastardo? Pues primero, el Bastardo en sí mismo, el Marco, hablo del Bastardo literal, del mestizo. Tenemos a un actor casi debutante, porque solo ha hecho otra cosa antes que esta, que es el actor Kang Tae-ju, que es este chico boxeador que lo hace bien, pero sobre todo recibe bien. Me refiero que no tiene mucha experiencia actoral, pero como tiene que recibir mucho a lo largo de la película, pues la verdad es que lo de recibir lo lleva bien, y supongo que tiene algún tipo de formación deportiva o alguna cosa así, porque lo hace, pues lo asume con mucho estoicismo todo lo que le pasa en la película, y le pasan muchas cosas. Pero claro, este actor, aunque sea el tipo que representa el concepto del título, realmente no es el alma de la fiesta, porque el alma de la fiesta, ese papel, esa función, le corresponde a un actor bastante más experimentado, que es el actor Kim Seon-ho, que aquí nos hace un papel que, primero, no voy a decir de qué hace, ¿vale? O sea, eso lo tenéis que descubrir viendo la película. O sea, ni deberíais saber que sale este actor ahí. Simplemente, como lo habéis visto en fotos, quizás, pues diréis, hostia, ¿sale el Kim Seon-ho? Pues sí, sale. Y además, hace un papel que, repito, primero, al principio, cuando presentan a su personaje, es bastante odioso, repelente, pedante, que dices, hostia, este pavo lo voy a tener que aguantar en la película, qué asco de pavo, si es que me dan ganas de irme de la película solo porque aparece este tío, ¿no? Con esa actitud que tiene, no sé qué. Pero claro, luego, después de la presentación de su personaje, nos damos cuenta y él y su personaje nos demuestra que tiene, primero, razones para ser como es, y segundo, que después resulta que ese personaje, cuando la trama va avanzando, nos va a dar algunos de los momentos más increíbles que tiene la película, a efectos de diversión, de humor negro, de estrés y también de espectacularidad. Me refiero que aguantarlo al Kim Seon-ho los primeros minutos en los que sale en la peli, porque realmente es para darle una buena paliza, pero es que luego merece la pena. Me refiero que yo creo que también han construido el papel de este actor pues un poco para que resulte, para que haga este efecto, ¿no? A mí me lo ha vendido desde el minuto cero que aparece. Y además hay que decir que el Kim Seon-ho es un actor que tiene bastante experiencia, sobre todo en televisión, ha hecho montones de series y tal, y que además esta actuación que tiene en El Bastardo es una de las primeras veces que tiene un papel de peso en una película. Me refiero que sí que había hecho cine antes, pero igual en papeles con pocos minutos, y aquí tiene minutos ahí abundantes. Me refiero que aquí le da tiempo a explayarse como actor, y realmente a mí me ha causado pues bastante buena impresión. Visto el resultado, yo creo que lo vamos a ver más veces en películas coreanas de este estilo, y de hecho ya he estado husmeando yo esta tarde y ya está metido el Kim Seon-ho en el próximo proyecto del propio director de The Child, que se titulará la película que llegará este año, presupongo, Tyrant, con Y. Dicho esto, decir que también en el reparto tenemos algún papel femenino importante, sobre todo en la parte del final, del tercio final de la historia. La actriz Go Ara, que quizás tiene algún tipo de intervención en otras partes de la película, más fugaces y con pocos minutos, pero en la parte final de la historia tiene algunas sorpresitas su personaje que nos va a causar, pues eso, bastante impacto a la hora, sobre todo, de la resolución de la historia. Y además, pues estas cosas importantes que guarda el guión para el personaje de Go Ara, pues la verdad es que las acepta muy bien la actriz como tal. Y está a la altura del resto de reparto que en la parte del final se pone todo muy intenso y joder, pues hay que tener un poco de arrojo para dar el do de pecho actoral con los marrones en los que se meten los actores en la trama en la parte del final de la película. Pero bueno, también decir que si alguna vez os interesó este tipo de propuesta de cine coreano, esta la tenéis que ver sí o sí, o sea, independientemente de que hayáis ido al Festival de Sitges o no, pero a mí personalmente se me escabulló y realmente pues hay que celebrar que pues gracias a Contracorriente Films pues podamos recuperarla. Y además, para mi gusto, ya conocéis mi filia por el cine coreano de suspense y acción, para mí es un caramelito, está El Bastardo, está The Child, y la diversión y el entretenimiento, si os gusta este tipo de rollos, está más que asegurada. Así que yo me lanzaría a verla sin pensármelo mucho, Jordi. Muy bien, pues ya está. Recomendada en los estrenos El pues Bastardo. Sí. Sí, señor. Aunque sea un estreno reducido, mirad si en vuestra localidad hay algún cine cercano donde la podáis disfrutar. Ay. Porque además es una propuesta diferente a lo que suele venir a nuestra cartelera. Pues sí. Porque es una propuesta claramente de festival y que no siempre podemos degustar. Sí, y la peli es un festival en sí mismo. Tiene algunas escenas que dices, pero ¿cómo cabe tanta gente en un sitio tan pequeño? Porque es un festival. El camarote de los Marx, ¿no? Sí, un poco. Pues vamos a pasar a una serie vale, cuyo final ha despertado controversia. El final y el principio también despertó una poca, sí, pero menos. El principio sobre todo despertó expectación. Sí. Y mucha gente ha opinado que la serie se ha ido desinflando y sobre todo el capítulo final, yo por lo que he visto en general, ha habido cierta ola de, entre comillas, gente defraudada. Haterismo. Incluso, no haterismo, no. Pero gente que esperaba otra cosa y que el final no le ha acabado de convencer. Estamos hablando de True Detective, Night Country, esta noche polar. Sí, temporada 4 de True Detective. La temporada 4, esta vez el señor Nick Pizzolatto solo ha hecho el egipcio y luego ha cogido y ha descargado su ira contra Isa López. Vaya, recordemos que Isa López ha sido la creadora, directora y guionista de esta temporada. A ver, la temporada 4 de True Detective hay que decir que es Isa López, entre otras cosas. Sí, sí. O sea, porque se ha metido hasta las cejas la mujer. Mexicana, por cierto, recordamos. Sí. Y bueno, pues la verdad es que yo debo decir que aunque ese último capítulo a mí sí que a lo mejor me hubiera gustado que hubiera entrado mucho más en ciertos temas, a mí la serie me ha gustado. En general es una serie que me ha complacido, que, de la cual agradezco el viaje. Es una cosa que hemos dicho muchas veces, porque muchas veces la gente en una serie que son 6 horas, sí, señor, se queja del final porque no es redondo, porque no la ha convencido. Entonces yo agradezco el compendio, el conjunto, y el final me parece un final que, aunque a lo mejor no ha tirado hacia el género tanto como a mí me hubiera gustado por lo que apuntaba la serie en otros capítulos o en otros momentos, oye, es una buena conclusión, es un cierre, y lo que está claro que en esa noche perpetua durante unos cuantos meses que hay en Ennis, las cosas van más allá de la realidad a la que estamos acostumbrados en sitios más civilizados, entre comillas. Y con más sol. Eso entre otras cosas. Entonces esa noche perpetua hace que la percepción de las cosas sea diferente, como bien se ha demostrado. Sí, señor. Y la verdad es que la serie aclara la mayoría de misterios, no todos, hay alguna cosita que queda ahí por cerrar. Sí, en ese aspecto es cumplidora. Bastante sí, cumplidora. Es bastante cumplidora, pero a mí me hubiera gustado. Y a mí. Que las cosas hubieran dejado la balanza más abierta. Yo siempre agradeceré a la primera temporada de True Detective que realmente a los fans del género nos dejaran hacer una lectura tan próxima, o una interpretación tan próxima a lo que realmente podíamos haber visto, que fuera tan verosímil como la, entre comillas, realista. En esta ocasión, para tener una visión que realmente se aproximara tanto como la versión realista a la versión de género, no está tan claro. Claro, ahí más ha quedado todo más en el campo de la interpretación. Correcto. Y de hecho, hemos hecho una interpretación fuera de micro antes de empezar, sí, que si la lanzamos por antena, vamos, no, se rompe alguna parte del cielo y nos cae algo encima, seguro. O sea. No, pero es que incluso es una interpretación que muy particular. A lo mejor hasta la directora nos diría, os habéis sido de la olla, ¿de qué vais? ¿De qué vais? ¿Cuánto habéis fumado y cuántos LSD habéis metido? A mí es una interpretación que me gustaría, sí, que y bueno, que verosímil podría ser, ¿no? Totalmente. A ver, o sea, no vamos a decir exactamente en qué consistía nuestra suposición, pero sí que es verdad que si algo ha quedado claro en esta temporada 4 de True Detective es que tenemos elementos contrastados en la ficción, evidentemente, explícitamente sobrenaturales. Vamos a hablarlo así, o sea, estamos hablando en abstracto, no estamos haciendo spoilers directamente. Y estos hechos sobrenaturales, pues quizás se deberían o se podrían haber expandido un poco más, se les podría haber dado más cancha, se les podría haber exprimido más el jugo, por supuesto, pero no han quedado negados en el cierre de la temporada. Me refiero que están ahí, los hemos visto qué personajes son más proclives o son más perceptivos a tener algún tipo de experiencia que no tiene que ver con nuestra realidad cotidiana y eso ha quedado plasmado ahí. Evidentemente, no es todo lo que se podría haber sacado, plasmado, porque lo que se ha sugerido va mucho más allá. Y hablo de sugerencias solo a efectos guionísticos, que las sugerencias, el suggeriments, ¿no?, que es digo en catalán, a veces lo que hacen es disparar la imaginación del espectador y solamente pues será una sugerencia. O sea, tampoco nos la tenemos que flipar. Lo que pasa es que nosotros enseguida pues nos venimos arriba, ¿no? Nos gusta, somos entusiastas con el género y cuando vemos alguna pista, nos metemos ahí. Sí, pero la serie también ha querido jugar con el terror. Hay varios momentos, sí, y varios capítulos en que, ya dejando de lado que pueda haber algo sobrenatural o no, los protagonistas pasan circunstancias de miedo o de terror. Por supuesto, y todo. Y también, que además está todo filmado en clave de película de género. Sí, y además con ese ambiente de fondo de La Noche Perpetua. Entendemos que con La Noche Perpetua la percepción del cerebro humano, el rollo de no saber cuándo estás de día, cuándo estás de noche, aunque descanses tus horas, pues el sistema nervioso no funciona igual y te puede jugar muchas malas pasadas y de hecho pues puedes ser más influenciable, puedes interpretar hechos como otras cosas que no son y así podríamos seguir un poco, ¿no? Me refiero que también el hecho de La Noche Perpetua ya es una semilla para que empiecen a pasar cosas que quizás pues no tienen por qué ser explicables todas, ¿no? Y sí que es verdad que los mimbres, la actitud directorial que ha tenido pues la jefa de la temporada, la Isa López, pues en muchos de los registros han ido claramente hacia el suspense oscuro barra terror. O sea, eso no tengo ninguna duda. Y luego, además, también tenemos, aparte de esos componentes que se han explotado más o menos, es otro tema, sobrenaturales, también tenemos algún puntito de ciencia ficción. Y también esto sí que es ya, aunque sea pequeño y leve, contrastable, aceptado en el argumento, incluido en el cierre del guión final en el último capítulo, y me refiero que esa investigación hipotética que estaban llevando a cabo en esa base de investigación, valga la redundancia, polar en las afueras de Ennis, pues ahí tiene un componente bastante claro de ciencia ficción. Y eso no se puede negar porque no lo podemos decir aquí, porque sería el spoiler de por qué estaba esa base de investigación allí y cuál era la razón de su existencia y sus objetivos científicos. Y claro, pues ahí tenemos una entrada totalmente directa, aunque sea solo muy leve, en la ciencia ficción. Que eso, junto con los fenómenos explícitamente sobrenaturales que tienen como experiencia algunos personajes concretos de la serie, pues la convierte en una de las, para mi gusto, temporadas, incluso más que la primera, abonada en el género. Y mira que la primera tiene su rollo de género, también mucho del suspense criminal y del suspense policial, que aquí sí que hay que reconocer que es un poco menor. Aquí tenemos menos tramas, aunque también hay algo que están relacionadas con quebrantar la ley y con lucrarse de ese quebrantamiento de la ley, pero no es tan abundante o tan explícito como fue en la temporada 1 o en la 2, que también fue este tema pues bastante, bastante extendido y bastante explotado, ¿no? Y joder, a mí, sinceramente, o sea, la temporada, los 6 capítulos, evidentemente no son del todo lo que yo habría querido como espectador, pero reconozco que me lo he pasado muy bien durante el camino. O sea, una cosa es que haya llegado la trama a un sitio distinto, que también está bien, al que yo pensaba que iba a ir al principio de la serie, pero eso también forma parte de la faceta de sorprender al espectador. Yo me considero sorprendido por el final, a pesar de que el final pues tenga menos componentes de género de los que pensábamos, pero me parece también, y no podemos decir una palabra más porque incurrimos en la zona de las arenas movedizas. Sí, así es. Me parece que se le ha sacado, desde el punto de vista realista, un buen cierre a todo lo que se ha ido planteando a lo largo de los capítulos. Y sí que es verdad que hay cosas que quedan sujetas a interpretación o que quedan colgadas, o que yo creo que también explícitamente no las han querido explicar para que nos comamos la olla. Y también pues le demos, sobre todo pues a determinados personajes o a determinadas situaciones o subtramas, pues nuestra interpretación propia y no la que ha querido la directora. Entonces, en ese aspecto, a mí me parece que es una temporada que ha sido, primero, muy rica a efectos de registro argumental, muy oscura, porque toda ella, con la excusa de La Noche Perpetua, pues ha transcurrido de noche prácticamente, menos la luz artificial que hay dentro de las casas, más oscuro que eso ya no puede ser nada. Y aparte, pues tenemos esos pequeños ingredientes, esos pequeños aliños de género que dentro de una investigación policial, que es el tronco principal de cualquier temporada de True Detective, pues le han puesto un poco de sabor interesante a esta temporada. Luego también es una obviedad y parece una tontería que tenga que decirlo, o igual pues simplemente pues lo digo y ya está y quedo como tal. Pero también la temporada 4 de True Detective, aparte de que está dirigida por Isa López, que es una señora, en toda la temporada hay un peso muy importante en todos los aspectos de las mujeres en la temporada, ya sea a nivel interpretativo, a nivel argumental, a nivel táctico dentro de lo que pasa en la historia. Y podríamos decir que Night Country es una historia de mujeres tranquilamente, porque está contada desde el punto de vista de mujeres que tienen unos problemas en el mundo real y los resuelven de alguna forma o lo intentan. Y vale, hay hombres también en la trama y ese rollo, pero aquí son los ojos de Danvers y de Navarro, que son los dos personajes principales, el dúo policial que lleva la voz cantante en la investigación que se nos cuenta en esta temporada de True Detective, y que con ellos, pues vamos adentrándonos en la parte del misterio que rodea a esos hechos que se nos presentan en el primer capítulo de la temporada, ¿no? Y estoy hablando, pues, evidentemente, de Danvers, Jodie Foster, y de Navarro, Carrie Reiss. A Jodie ya la conocíamos, ya sabíamos que era un buen bicho interpretativo, con todo el cariño y el buen sentido de la palabra bicho, y sabíamos que a poco que sacara sus dotes a pasear nos iba a dar grandes momentos, nos ha dado grandes momentos, de hecho nos ha dado algunos grandes momentos que incluso no nos imaginábamos que nos iba a dar, y nos ha dado. Y luego, pues, la Carrie Reiss, Navarro, por el otro lado, pues yo, sinceramente, pues era una actriz que no tenía muy fichada todavía, pero aquí también tiene tanto peso como el que tiene el personaje de Jodie Foster. Me refiero que a efectos de minutos, de tiempo en pantalla, de importancia en la trama, ambas dos son igual de importantes, tanto la actriz experimentada como la actriz menos experimentada, y la combinación me parece que funciona increíblemente. Me refiero que ya le teníamos un poco de aprecio a la Jodie Foster por toda su carrera, pero es que aquí, pues, digamos que la tía ha dicho, ¿qué os pensabais, que me había oxidado o qué? Pues no, aquí estoy más en forma que nunca, actoralmente hablando, ¿no? Y la Carrie Reiss, pues, le ha seguido en esta plenitud interpretativa, pues, con bastante buen tiento, ¿no? A mí, la pareja protagonista me ha dejado un gran sabor de boca a todos los niveles. De hecho, con esto de investigar estas cosas que pasan en el capítulo 1, a mí me ha hecho acordarme también de más series en las que tenemos una pareja de investigadores que se pelean entre sí, ¿no? Como era la pareja de investigadores de Expediente X, Mulder y Scully, que uno era más sugerente y que le gustaba creer en o que hubiera pistas sobre cosas sobrenaturales que podían ser reales, y otra, Scully, que era súper racional, súper científica, súper sin salirse de la raya de las evidencias del mundo real. Y aquí un poco, pues, Navarro es Mulder y Danvers es Scully, ¿no? Y con esta dualidad de cabeza de policía investigadora, pues vamos a ir un poco adentrándonos en todos esos misterios que se plantean desde el capítulo 1 y que luego acaban creciendo, si cabe, pues un poco más, porque evidentemente, visto con la perspectiva del tiempo, sí que es verdad que en el capítulo 1 se da mucha información y se pone mucha carne en el asador, pero luego también el desarrollo de esa propuesta que nos hacen en el capítulo 1 sí que es súper rico verlo y disfrutarlo a lo largo del resto de capítulos. No sé, es que me estoy yendo por las ramas, Jordi, un poco ahí, Un poco. pero es que me he quedado satisfecho, sinceramente, a pesar, repito, de que quizás yo esperaba otra cosa también en el final. Bueno, a ver, es que la serie ya ha nacido bajo las críticas del Nick Pizzolatto, que ha criticado mucho a Esa López, sobre todo por esas referencias que ha hecho a la primera temporada de True Detective. Y que están escondiditas por ahí, Sí. que las quiera buscar están Hombre, para encontrarlas, podemos pero decir alguna. sí, O las sea, más evidentes quizás. sí, o sea, por ejemplo, tenemos un personaje que es Travis Cole, que aparece, no voy a decir de qué manera, pero es la pareja de Rosa Guinó, que es Sí. uno de los personajes importantes de esta True Detective. Sí, otro personaje femenino muy potente. Y este Travis Cole, ¿de qué os puede sonar? Pues el apellido Cole. Este Travis Cole es el padre de Russ Cole, el personaje que ¡Buah! interpretaba Matthew McConaughey en la primera temporada y que explicó que su padre vivió una temporada en Alaska y falleció de cáncer. Pues bueno, quizá este Travis Cole es ese padre de Russ Cole. Luego también ha criticado Grande. que se haya utilizado como una de las empresas que financia la estación Salal a la empresa Tuttle United. Cuanto la familia Tuttle, en la primera temporada de True Detective, era una familia poderosa y adinerada en Luisiana que financiaba una secta. Ahí te he visto, Entonces, payo. otro ligazón. Sí. También el tema de las espirales, que se utilizaba mucho como Como elemento, símbolo, como ¿no? símbolo que avisaba del peligro y que también se ha utilizado por activa, por pasiva. Y luego alguna referencia al libro del Rey Amarillo y otras cosas, pero eso ya es para eruditos que se han adentrado en cada línea de guión de Gente esta temporada de que para los frames, ¿no? Ahí para Absolutamente. saborear ahí qué información se puede extraer, ¿no? Un poco, Entonces, pero ya mola. esa ya fue la polémica de partida, ¿no? Que yo le diría al señor Pizzolatto, no vendas los derechos de una franquicia si luego no vas a estar conforme con lo que hagan. Bueno, Guárdatelos para ti, que saquen con otro nombre la serie y no llores por las es que si esquinas. en el fondo ya la has vendido, te deberías callar la boca, ¿no? Y ya Correcto. O está. sea, Pero ¿has bueno, aceptado el dinero? Pues ya está. claro. Esto es como un artista muy reconocido que tiene una canción muy famosa y que ha sido su seña de identidad y decide venderla a cualquier tipo de música, a un reggaetonero para que haga Sí, su sí. versión y luego no le gusta lo que ha hecho. Oye, Pues no habrá ¿verdad que has vendido, cobrado? claro. Pues calla la boca, si no, no vendas tu canción. Ahí Bueno. está la cosa. Dicho esto, ¿qué más tenemos? Pues la crítica que ha florecido de un sector que siempre tiene que abrir la boca cuando las mujeres pasan a tener los papeles principales de una serie o película. ¿Pero qué os pasa? No lo sé, o sea, no lo sé. Volved a la caverna, haced Sí. un derrumbamiento como alguno que hay en esta serie y quedaros ahí dentro. Claro, y quedaos dentro de la caverna. Oye, ¿por qué no puede haber protagonistas O femeninas? sea, debería haber más O sea, todavía. de hecho, llevamos décadas con protagonistas masculinos por todos lados. ¿Qué más da? Si además tenemos una pareja de protagonistas femeninas con tanta química y un buen hacer en Descarado, toda la claro. serie como son Liz y Navarro. No lo sé, o sea, ¿qué os pasa? Lo que tú decías, ¿no? Bueno, pues este es otra de las críticas más escuchadas que ha habido estos días con la serie de True Detective Night Country. Dicho esto, lo que yo he dicho al principio, yo, toda esta transición, todos esos capítulos, yo me quedaba con las ganas semana a semana de ver el capítulo Sí. ver el capítulo siguiente. Y aunque sí que es verdad que a lo mejor el último capítulo no me ha acabado de dar el clima, es que a lo mejor sí me dio el quinto, porque el quinto realmente. Si quieres de eso hablamos un poquito ahora, porque Sí, yo también tengo algo que decir al el quinto respecto. fue una especie de subida de intensidad todo el capítulo hasta un final que, por inesperado y crudo, a mí me dejó ojiplático, la verdad. Pues bueno, pues el sexto capítulo, de alguna manera, sí que me da la satisfacción de que me explica todo, pero como tú bien has dicho antes, quizá con menos elementos de género de los que me hubiera gustado, tanto por la trama en la que transcurría la serie, como por la manera que estaba rodada la serie, Por porque la serie supuesto. tenía muchos pasajes en que estaba confeccionada, rodada, dirigida como si fuera una serie de terror Sí, y señor. con elementos de terror. Entonces, bueno, Y pues con mucho misterio. todo ese misterio, ese terror, no se ha visto reflejado en los resultados finales. Bueno. Sí, digamos que igual pues el cierre ha sido más del mundo real que de fuera del mundo real. Pero sí. Bueno, a lo aunque que, con algunos guiños. Por supuesto, siempre dejando puertas abiertas porque, a ver, estamos en True Detective. Hay la línea, digamos, de la investigación tiene que acabar pues con la, entre comillas, la razón imponiéndose, pero siempre hay peros, ¿no? Lo que decías del capítulo 5, yo tuve de nuevo por el capítulo 5 el síndrome del hype, otra vez. Y me pasa muchas veces, tío, y yo esto me lo tengo que ir a mirar a algún sitio, a algún psicólogo, psiquiatra, al loquero, yo no lo sé. Pero claro, a mí se me puso tan arriba la intensidad del final del capítulo 5 que después del 4 dije, a ver qué pasa, a ver qué han hecho. Claro, yo estaba todo flipado, digo, esto va hacia donde yo quiero que vaya, que va a ser, pues eso, la parte menos realista y más de género, ¿no? Y resulta que, pues no, exactamente, la parte del final del capítulo 5 es súper impactante, pero está totalmente encuadrada en la realidad y más bien incluso en el drama de la realidad, ¿no? Entonces, como que se me pulverizaron todas las expectativas que tenía al respecto de que quizás en ese famoso capítulo 5 pues íbamos a meternos dentro más todavía del ¿cómo lo llaman? Del night country, ¿no? Del país de la noche, ¿no? Del que hablan algunos personajes en la serie, en la temporada. Esto en contraposición de un capítulo 4 que, claro, como el 5 causó tanta expectación, a la gente se le olvidó enseguida el 4. A mí el 4 me parece uno de los capítulos más de género de los 6, con connivencia del primero sobre todo. Y es que en el capítulo 4, sin hacer spoilers, hallamos una posible salida a la explicación de todo lo que está ocurriendo en la trama, en la figura de un determinado personaje que se supone que no se sabía si existía todavía o no. Entonces, claro, a mí, cuando acaba el capítulo 4, dije, joder, esto ya está, esto va, y ahora hablan esto del 5, ya verás, en el 5 ya se acaba de cristalizar todo lo que se ha podido insinuar a efectos de ese personaje perdido que aparece y que va a ser un poco la clave de todas las respuestas que hay en la trama, ¿no? Y luego en el 5 pasa lo que tiene que pasar. Y claro, me quedé más chafado que un higo chafado. O sea, porque dije, pues no, no va a haber respuestas, por lo menos de ese lado de la trama, porque no puede haberlas, ¿no? Y ya está. Entonces, como que, pues, entre el síndrome del hype y que a mí el capítulo 4 me había abierto, pues, algunos caminos que expectativas, sobre expectativas todo, ¿no? que me habían puesto, pues eso, todo muy arriba. Aparte que hay que decir también que el capítulo 4, a efectos de localizaciones, transcurre por algunos sitios, el 5 también, que son muy chulos. A efectos de, pues, sabemos que estamos en Alaska, cerca del círculo polar, muchas instalaciones han quedado obsoletas o abandonadas por diferentes razones y diferentes circunstancias, y eso a veces puede dar mucho juego a efectos de tensión, de misterio y también de terror, Jordi. Y en el capítulo 4 hay algunos momentos en aquel sitio donde van, que no voy a decir cuál es porque también sería spoiler decirlo, pelicos de punta. Ahí a oscuras en el salón, la casa en silencio y yo con los auriculares. O sea, un poco de cague tuve con el capítulo 4. Y bueno, y el 5 hay que reconocer eso, que pues igual queda todo más en el campo de la realidad, pero sí que hay que reconocerle ese impacto, ese, podemos llamarlo, golpe bajo, ¿no?, al espectador, que es la parte del final que te deja un poco como si te hubieran quitado las articulaciones, te quedas un poco rotico, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Después de esos dos intensos capítulos, cada uno por sus diferentes razones y orientaciones, pues claro, el 6 tenía que servir de un poco de velcro, de cierre de todo lo anterior. Y dices, pues bueno, pues mira, para todos los posibles cierres que podría haber habido, que podría haber habido varios, pues este no es el que yo hubiera hecho, pero Es como los botes con el tape que encajan bien. Pues es que encaja bien el cierre. Y ya está. Pues este cierre encaja. El que Lo le ha que puesto pasa la es que Isa ha López. habido gente, no lo ha dicho con estas palabras, lo digo yo, pero Sí. dice que la serie ha hecho un Scooby-Doo. Bueno. ¿Tú te acuerdas un poco qué Sí, pasaba en los sí, capítulos de sí. Scooby-Doo, Sí, es no? un poco como la expresión gallega esa que hemos hablado también, que bueno, que ya os podéis imaginar qué expresión gallega es, porque es una que siempre decimos por sin audiencia, ¿no? Que me digas a ver las ailas, pues eso, pero ¿dónde están? Pues búscalas. Me refiero que entiendo lo que ese tipo de, o esa variante de la crítica, ¿no? Que puede hacer el fan o la fan del género a la serie. Pero yo qué sé, es que estamos en HBO, estamos en True Detective y no estamos en Scooby-Doo exactamente, pero sí que podría ser un Scooby-Doo. En fin, yo es una serie que la he disfrutado. Aparte, encuentro que tiene buenas interpretaciones a todos Sí, los niveles. porque no hemos dicho mucha Sí, parte no, del ahora cast, hablaremos un poco de todo el cast. pero mola mucho, tío. Porque además, parte del elenco han sido nativas de Alaska. No, no sé si la raza es inuit o qué tipo de raza es, pero bueno, es una raza casi tocante a la raza esquimal. Sí, tal cual. O podría ser la misma Sí, tranquilamente. son habitantes indígenas de esas regiones. Sí. Y entonces, claro, para encontrar tanta gente de la raza esquimal o inuit, han tenido que recurrir a gente amateur, que no estaba Claro. formada a nivel actoral como la gente que ha hecho papeles más importantes en la serie, ¿no? Sí, señor. Y bueno, yo me he encontrado que está claro que Jodie Foster no la vamos a descubrir ahora. Pues no, de hecho la vamos a recuperar, ¿no? Porque igual desde el Hotel Artemis, que no hace mucho de él, pero No, no hace ya mucho. hacía unos días que no estábamos con ella en algún sitio, y aquí nos hemos dado una buena dosis, la verdad, de Cali Reis, que ha Foster. sorprendido porque es Sí. una actriz que por estos fueros no es nada conocida. Que por cierto, tengo que decir que aparte que también ella es nativa americana, que por eso igual no es nativa del norte de extremo del norte de América, pero sí que es nativa de la parte, digamos, norteamericana central. Y aparte que no sabía que era boxeadora profesional. Yo sabía que tenía un cuerpo muy atlético y que cuando se tiene que zumbar en la serie no le asusta zumbarse ni con cuatro, ni con seis, ni con ocho. Le da igual con Y aunque sean cuántos. hombres. Exacto, ni hombre siquiera, y es que claro, la tipa, pues eso, es, aparte de actriz, ha sido hasta el momento al menos más boxeadora que actriz. A partir de ahora ya veremos a ver porque esto yo creo que le abrirá más puertas. Pero luego tienes otras actrices, por ejemplo, como Fiona Shaw, Sí. que hace el papel de Rosa Guinó, También. que ha ido creciendo en importancia porque además es uno de los personajes que mejor conoce, sin ser nativa, lo que pasa en Ennis y cómo funcionan las cosas durante esa noche Perpetua, perpetua. sí señor, y sabe más que Más que es nadie. una redundancia, pero sabe más que los ratones colorados, esta Sí, mujer. porque además esta quizá es la que entronca mejor con los elementos paranormales porque ella tiene muy claro que puede ver a los muertos y hablar con los muertos. Aunque esto sea un Sí, pequeño spoiler, y no tiene ninguna ella duda al lo dice en todo respecto. momento y no tiene ninguna Sí. duda al respecto. Y además se hace como Bob Marley, en la película de Bob Marley, también se hace sus porritos y se los fuma a cámara. Sí, por eso hay quien no le hace mucho caso cuando habla de eso de que ve Ya, o habla con los muertos, pero ¿no? bueno, hay que ver todo lo demás. Luego tenemos a John Hawkes y al Finn Bennett, que Sí. hacen papel de padre e hijo, Sí, de Han Pryor y Peter Pryor, los Pryor. que están los dos muy bien, la Joder, verdad. están que flipas los dos. Ambos hacen papelazos. Sí, y uno, el papá, pues es un actor ya que tiene mucha experiencia de secundario y el hijo es más bien novato, pero ambos dos Pero está la muy bien, ¿eh? petan, sí. Es como la contraprestación de la pareja protagonista, por decirlo de alguna forma, que también es, pues son personajes extremos, padre e hijo, aunque son familiares, parece que se vengan de planetas diferentes también, un poco. Y luego tenemos otros actores más conocidos, aunque no salen tanto, como Christopher Eccleston, Sí. que hace el papel de uno de los de la Salal. Sí, de los investigadores. Sí. Y luego tenemos pues a la Isabella LeBlanc o a la Akani Viana, que son gente que hace papel de. Son dos mujeres indígenas. Exacto. Una creo que es la hermana de la gente navarro. y otra es la hijastra de la Liz. Exacto, sí, de la Danvers. De la Liz Danvers, que es sí. El papel que hace la Jodie Foster. Sí, como me acuerdo de Carol Danvers, como el personaje Marvel, pues yo dije Danvers, pues Danvers. ¿Verdad? Yo al revés, me quedé con Liz. Una era Navarro, que es curioso, sí, porque es Evangeline. Sí, porque además, Liz y Evangeline, o Danvers y Navarro. Porque la fucking Danvers nunca llama por su nombre de pila a su compi, no le dice ni Evangeline, ni Lily, no, ni nada. No, la llama Navarro. Navarro, Navarro, con esa dificultad que tienen los yankees de decir Navarro. No, claro, Navarro. No están acostumbrados. Sí, que es como es que se le ha metido nieve en la boca a Jodie Foster. ¿Qué le ha pasado? No, es que les cuesta decir la doble R. Pero bueno, ironías de la dicción estadounidense. No sé si quieres añadir a alguien más del reparto o... No, porque además, si te digo la verdad, el resto son quizás personajes muy secundarios, porque igual aparecen solo en algún flashback, tenemos a la tropa de la base de investigación, pero yo creo que tampoco, pues eso, como están así como muy estáticos todos, pues tampoco es que tengan muchos minutos para explayarse actoralmente, aunque cumplen su papel cuando les toca. Como el del hospital, que lo vamos a llamar señor Kiko. Sí, el señor Kiko, por ejemplo. Pero bueno, sí, la verdad es que a efectos actorales, pues sí, pensar también que y lo diré ya, la serie... aunque transcurre ficcionalmente en Alaska, ha sido rodada en Islandia, pues han tenido que llevar a todo el casting a Islandia. Y me refiero que tampoco es que pudieran pillar eso, pues, por ejemplo, pues figurantes esquimales en Islandia, porque creo que no hay. No sé si ha habido ese tipo de expansión étnica, pero creo que no. No, creo que no. Que no, porque Islandia está en medio del Atlántico. Se han tenido que llevar a todo el elenco. Entonces, claro, pensar en la dificultad de tener que llevar a mucha gente de fuera de Islandia allá, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, es la HBO y le han puesto ganas y para mi gusto, pues yo qué sé. Yo, la verdad es que del reparto, con lo que hemos dicho, yo me considero ya satisfecho a esos efectos de reseña. Pues poco más que decir de True Detective. Yo la recomendaría. Totalmente. Me parece una serie que tiene los suficientes elementos como para seguirla y disfrutarla. Que el final no cierra 100% como nos hubiera gustado, puede ser. Pero lo cortés no quita lo valiente y a mí todo el tránsito, todo el viaje y todo lo que me ha dado la serie me es suficiente bagaje para que no me desmerezca al final. Sí, y que además a efectos de género, saliendo del suspense criminal o de corrupción policial, después de la 1 viene esta. Sí, o sea, sí, de sí. La 2 y la 3 pues sí tenía sus cositas. De hecho, la 2 no tiene apenas nada, o al menos yo no se lo supe ver. En la 3 un pelín, pero es para juzgarlo de una forma muy subjetiva y demasiado optimista quizás. Pero claro, esta 4 ha sido, pues, ya incluso con esta valoración tan somera que hemos hecho de ese componente, digamos, de género, sigue siendo la segunda que más género tiene. Para mi gusto, incluso en algunos momentos se podría decantar incluso más que la primera, al menos a efectos de género o de escenas de terror. De terror y de sobrenaturalidad que viven los personajes en algún momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y eso implica también, que no lo hemos dicho, que en algunas escenas de esta temporada 4 pues tengamos algunas caracterizaciones y algunos maquillajes muy interesantes a efectos de estas escenas que podrían ser de terror o de efecto sobrenatural. Y si hay una llamada popular a que en terreno de spoiler, en algún programa, en algún final de programa, expliquemos nuestra teoría de la conspiración con elementos primigenios que hemos podido llegar a ver en el capítulo final, la contaremos. Sí, porque además a mí me parece súper sugerente, porque no deja de ser... Que a lo mejor no es el final imaginado por la serie, pero es un final que nosotros hemos querido imaginar y que es plausible cuanto menos. Sí, al menos con los datos que te han dado en estos 6 capítulos, nada contradice nuestra hipótesis. Correcto. Entonces... Suficiente. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si puede ser que sí. Simplemente no lo han escrito en el papel así, lo han escrito de otra forma, en el guión me refiero, y ya está. Pero no hay nada que contradiga nuestra hipótesis. O sea, sí, que podría ser una teoría. Y es una hipótesis que emparentaría con el programa 999, 1000 y 1001 de Sin Audiencia. Madre mía, que estamos todavía un poco, yo creo que con la resaca. Mira que ya han pasado casi 100 programas de ese programa, ¿eh? Pero bueno. No se nos quitará nunca. Esta es la demostración de ello. Cuando entras en el universo Lovecraft no sales. Sí. Y además eso, que siempre recordar también que, salvo contadas excepciones en el pasado, siempre que se ha añadido a una trama de ficción algún elemento que proviene del universo Lovecraft, la mayoría de las veces se ha hecho de forma muy sutil, que se note poco y que además llegue hasta el fondo de la historia que se está contando en esa película o en esa serie. Y aquí eso se cumple. Sí, apenas unos frames. Por eso. Para nuestra hipótesis. Ya está. Es que con unos frames ya podemos construir un imperio. Somos así de imaginativos. Luego te ¿no? enseñaré que hice una foto, una captura sí. a esos frames. Vale. Para tener mi hipótesis. Qué guay. Pues esto ya ardo en deseo de ver esa captura. Pero bueno, ya la hablamos luego, si acaso. Fuera del micro, por sí, supuesto. Señor. Pues bueno, ya nada más que decir sobre esta sí. True Detective sí. Night Country, que Noche Polar. Que a nosotros nos ha gustado. A los demás, pues ya veremos. Yo qué sé. ¿Qué le vamos a hacer? No le puede gustar todo a todo el mundo. Está claro. Y de aquí vamos a pasar a un estreno que fue el miércoles de la semana pasada. Ah, sí, es verdad, el famoso día del Charles Bronson, ¿sí? Charles Bronson Day. Que en, tú vez ya has... en vez de San Valentín podíamos empezar llamarlo a... como el Charles Bronson Day. Claro, el día de Charles Bronson, que es algo parecido a al amor. A partir de ahora, los 14 de febrero, será el Charles claro, Bronson Day. Es amor por Charles Bronson, ¿no? Sí, que, señor. Por su actoralidad, evidentemente, porque no lo conocemos en persona, no lo conocimos en su momento. Pues es una película, un biopic, sobre la vida de Bob Marley, One Love, que tú ya viste hace 2 semanas. Sí, porque... En preestreno y que tenías embargado, porque no se podía hablar de... Sí. Hasta el 14. No pasa nada. Además, evidentemente, el tema de las biografías aquí sí que es un subgénero que hemos tratado de vez en cuando, pero tampoco es que sea algo que digamos, practiquemos muy a menudo, más que nada porque todo depende del interés del biografiado o de la biografiada, ¿no? Que a veces, pues bueno, a veces la realidad supera muchas veces a la ficción. Pero a veces no, y a veces la realidad, pues ya tenemos la realidad ahí fuera todos los días, para que vamos a tener más realidad en el programa, ¿no? Si venimos aquí a, pues eso, a darle salida al lado menos realista, ¿no? De lo que visionamos. Pero bueno, sí que es verdad que yo he de reconocer un interés personal, sobre todo musical, por la música jamaicana, por la música en general, la música jamaicana, por un lado, pues también, y toda su genealogía de estilos y de derivaciones desde mediados del siglo XX hasta el momento actual. Me refiero que es un lugar del mundo que ha sido muy influyente para la música del resto del planeta, y eso hay que reconocerlo, y pues también quizás sea esta una de las razones por las que quiero comentar 4 cositas, tampoco no me voy a extender mucho, sobre Bob Marley 2. One Love, porque más que nada... la película de Bob Marley, pues evidentemente primero no es una película sobre la historia de la música en Jamaica, aunque es un pequeño capítulo, y por otro lado también es, como es una biografía de un personaje histórico mediático, pues está demasiado focalizada y personalizada en Bob, y se ha dejado, para mi gusto, pues de lado muchas otras cosas, aspectos musicales que se podrían haber contado en esta biografía parcial, adelanto, que es One Love. En la dirección tenemos, afortunadamente, Jordi, yo estaba cuando vi que iban a sacar esta peli, dije, ¿a quién han puesto de director? Seguro que han puesto un rostro pálido. Pues no, afortunadamente han elegido a un director afro-puertorriqueño del Bronx, llamado Reinaldo Marcus Green, que... creo que no he visto nada de sus hasta ahora largometrajes, hasta este de Bob Marley, pero hay que decir que a efectos de dirección la película está bastante potable. También hablaré luego de las actuaciones. A efectos actorales, que era otra de las cosas que a mí me preocupaba mucho, también está bastante bien, pero os voy a hacer una advertencia, que es una obviedad, pero aquí pesa más, Jordi, que en muchas otras ocasiones. Por favor, no sé si os interesa esta película o no, pero en el caso de que os interese un poquito mínimamente, es imprescindible verla en versión original, Por favor, o sea, aquí esto que del Bob Marley doblado no vale nada. O sea, hacerme caso, por favor. Pensar en el acento inglés mezclado con el patuá jamaicanao que tienen los habitantes de Jamaica y sus descendientes en distintas partes del mundo, entre ellas Gran Bretaña. Aquí es una marca importante para saber qué personajes son jamaicanos y cuáles no, y cuáles son afro-británicos de otro sitio o son realmente jamaicanos. Y el deje del acento de allá, de esa isla, es imprescindible para entender la historia. Y eso doblado, como comprenderéis, pues se pierde completamente. He probado a ver el tráiler doblado, en español y se pierde. O sea que está comprobado. No es que haya ido a ver la película entera en español, pero he hecho la prueba con el tráiler y con eso ya me ha valido. O sea que, por favor, en el caso de que os interese mínimamente el concepto Marley, verlo en VO. O sea, por favor, de todos los por favores. Luego, a efectos de sinopsis, como es una biografía, pues no voy a decir una sinopsis, es la vida de Bob Marley, ya está, ¿no? No, es una biografía parcial, porque lo que tenemos aquí es la historia de Bob Marley, pero desde aproximadamente 1976, cuando ya es una star en Jamaica y está empezando a querer salir fuera de la isla, a dar conciertos, a hacer festivales, incluso a hacer grabaciones fuera, y acaba en 1981 cuando Bob Marley fallece. Spoiler, por si alguien no lo sabía. Además, Bob Marley murió, para mi gusto, demasiado joven, 36 años, y con un talentazo que tenía el tipo, pero bueno, ya sabéis lo que pasa con esto de la música, que a veces, como la vida real, pues la parca es injusta y se lleva a quienes no tiene que llevarse y a los que se tendría que llevar no se los lleva, a no ser, aunque empujes mucho. Pero bueno, yo qué sé. A efectos de registro, Bob Marley One Love, considerarlo que es una película de multinacional. Me refiero a que está hecha para un público generalista. Así que, y con esto quiero decir que los que seáis un poco especialistas de Bob Marley o especialistas de la música jamaicana en general, o os guste el reggae, o el dancehall, o el rocksteady, o el ska, pues se os va a quedar corta por todos lados. O sea, me refiero que es un vehículo para todos los públicos, y cuando digo para todos los públicos, no es que sea una historia totalmente blanca, entre comillas, en cuanto a no tener cosas duras, que sí que cuenta cosas duras, por ejemplo, la enfermedad de Marley que le llevó a la tumba, pero sí que es verdad que a efectos de conocimientos generales de música jamaicana y especializados de los diferentes estilos de música de esta isla, pues para mi gusto se queda cortita, pero claro, tenían que recortar por algún sitio y darle muchos minutos a la figura Marley, ¿no? Pues bueno, que sepáis que eso también es un condicionante para juzgar esta película. Pero como os decía antes, eso no quita que, primero, esté bien dirigida. Y segundo, en la mayoría de los casos esté bien actuada, que eso también, pues es un dato interesante para un producto que es técnicamente comercial y para todos los públicos, ¿vale? Además, otra sorpresa que nos podemos llevar en Bob Marley One Love es cuando descubrimos quién es el protagonista, quién es el actor que va a ser, que ha sido capaz de meterse en un papel tan vigilado, ¿no? Porque Bob Marley es una figura mundial, incluso la gente que no tiene ni papa de reggae o de música jamaicana sabe quién es y ha escuchado su música por miles de razones, porque su música ha viajado por las orejas de la mitad de la humanidad o más. Pero claro, aquí tenemos a un tipo, a un británico llamado Kingsley Ben-Adir, que viene o venía desde hace poco de querer destruir a la humanidad en Secret Invasion, Invasión Secreta de Marvel, como el personaje de Gravik, y ahora lo tenemos aquí queriendo salvar a toda la humanidad. O sea, es como contradictorio, ¿no? Kingsley, tío, o sea, te vas de un extremo al otro, pero hay que reconocer que igual que daba el pie y el do de pecho de destructor de la humanidad en Secret Invasion, con muy mala leche y muy mala hostia, aquí se mete en la piel del Bob y para mi gusto el tipo salva la papeleta. Que esto, con el, este es el típico papel que puede hacer que un actor pete hasta lo más alto o lo hunda en la puta miseria. Me refiero que si no eres capaz de cabalgar este caballo, valga la metáfora del rodeo, te puede costar muy caro. Sí, y caramelo envenenado, ¿no? Sí, y yo qué sé, y aquí el Kingsley Benadir yo creo que está bastante notable. O sea, no voy a decir que está de la hostia, pero el tipo canta, el tipo actúa, el tipo se fuma sus porros a cámara, supongo que estarían inocuos, tendría CBD en vez de THC y esas cosas que se hacen ahora en los porros, pero bueno, se pega toda la película fumando también, eso es todo, sea él y todos sus colegas. Y la verdad es que el tipo, para mi gusto, da el perfil y diréis, claro, pero este señor es un actor británico. Sí que es verdad que está un poco racializado, que no es un tipo que es un rostro pálido, que sería ya la hostia, ¿no? Que tampoco, también Bob Marley era un mestizo, me refiero, que también no era un afrojamaicano 100%. Entonces, eso ha ayudado a que quizás pues el color de piel del Kingsley Benadir pues funcione también, ¿no? En el personaje de Marley. Pero claro, es que Benadir tiene, aunque es británico, tiene ascendencia caribeña. Y eso algo, yo creo que se acaba notando en los rasgos. Tiene una parte de su familia que viene de Trinidad y Tobago, que también es caribe, aunque no sea Jamaica. Y pues algo hay, algo de etnicidad hay en su piel. Y eso, pues, ayudado con el acento que también existe en Trinidad y que para un europeo que no tenemos ni papa de acentos, pues igual podemos confundir los acentos de Trinidad con los de Jamaica, pues da el pego, ¿no? Y además, pues supongo que imposturando y haciendo un poco también de coaching de acentos, pues la verdad es que el Kingsley Benadir queda como si fuera de Jamaica, de nacimiento. En ese aspecto, el tipo lo cuadra bastante bien a efectos de entonación y de forma de expresarse de la gente del reggae, porque también dentro del reggae y de la música jamaicana hay un tipo de slang, de vocabulario, y eso, en cierta manera, pues también es una de las cosas que sí que se ha respetado en el registro de la película y que, por ejemplo, pues también se pierde en el doblaje, porque claro, hay algunas expresiones que dices, bueno, ¿esto cómo va a sonar en español? Pues mal, ¿cómo va a sonar? Si es que solo queda bien en jamaicano, ¿sabes? Pero bueno, son los gajes del doblaje, repito. Y luego, también luego tenemos la opción, la parte de los nombres icónicos o nombres de, vamos a decir, músicos y músicas famosos y famosas que aparecen en la película, porque evidentemente, aunque la película es muy personalista de la figura de Bob Marley no estaba solo en el mundo haciendo música, sino que tenía una banda, tenía unos músicos, tenía unas coristas, se relacionaba con gente del ámbito musical en muchos aspectos, y a ese respecto, dentro de lo que cabe, pues bueno, vale, hay algunos nombres y no está mal, aunque también se podría haber implementado un poco más. A ver, tenemos actores y actrices en la peli interpretando a gente como Rita Marley, Peter Tosh, Marcia Griffith, brevemente, por desgracia, al mitiquísimo Coxsone Dodd, que fue el jefazo de la discográfica Studio One de Jamaica, que fue donde empezó Marley y su grupo a hacer sus cositas, como muchos artistas jamaicanos que comenzaron en aquel sello Studio One. También brevemente aparece Lee Scratch Perry, que es un tipo súper importante para la historia de la música jamaicana, pero aparece, ¿qué?, 5 segundos en una escena y de lado, y la cámara enseguida lo deja de enfocar, ¿no? Pero luego también, por ejemplo, tenemos a Joe Strummer y a todos los Clash, también interpretados por actores en la película, o incluso también al mismísimo Mick Jagger, que también sale muy poco y está datado y está comprobado que Bob Marley y Mick Jagger pasaron algún tiempo juntos, porque hay hasta fotos de ellos fumados. De hecho, hay unos pósters muy, muy conocidos del Mick Jagger con una cara de empanado de la muerte, porque seguro que ha probado un super porro de los jamaicanos y que tiene una cara como que está volando en la nube de Son Goku, ¿no? Pero a un lado con el Bob y al otro lado con el Peter Tosh. Me refiero que esto se podría haber explotado también en el biopic, pero Mick Jagger sale también de refilón en un momento y parece como un flash y ya. Y porque es súper reconocible, ya que han buscado pues un actor que se parezca a Mick Jagger de joven, ¿no? Entonces me refiero que a estos aspectos, pues la película te da también toquecillos de, vamos a decir, de famoseo dentro de la industria musical, pero también se podrían haber mojado más y más tiempo. Pero claro, eso quizás también le podría haber restado importancia al protagonista de la función, que no deja de ser más que Bob Marley, ¿no? Y diréis, hostia, ¿y por qué sale Joe Strummer o por qué salen los Clash? Pues evidentemente, es una pregunta fácil, yo difícil es no sé responder, porque Bob Marley, cuando sale de Jamaica, por las razones que sale, porque entran en su casa y le intentan matar, decide tomarse un lapso de tiempo fuera de Jamaica al principio de la historia, en los años 70. ¿Y dónde se va a marchar? Pues se podía haber ido a Estados Unidos, que tenía algo de familia allí, pero se fue a Londres, porque Londres era un centro musical súper importante, y para irse pues a New York o a Chicago, pues se fue a Londres. Y claro, en Londres llega cuando el punk y los Clash están explotando a todo trapo, y de hecho, una de las cosas más guapas, de las escenas más guapas que hay en la peli, es el momento en el que Marley se va con el Tosh a ver un concierto de los Clash. De ahí que al principio de la peli, al principio del programa, perdón, hayamos puesto la canción que suena cuando ellos dos pues están en el concierto de los Clash, que de hecho dicen algo así como, joder, yo pensaba que esto era otra cosa. Aquí también los blancos están cabreados con sus gobiernos, ¿no? Yo pensaba que esto era una cosa del tercer mundo, pero no, en el primer mundo también los ciudadanos tienen ganas de zumbarle a sus gobernantes, y esto pues también le sirve un poco al Marley para quitarse esos estereotipos que tiene respecto al mundo, digamos, más europeo o norteamericano o occidental en general, de que solo hay problemas a efectos, digamos, laborales o sociales en el tercer mundo o en el mal llamado tercer mundo, sino que también en el primer mundo existen, porque existen las desigualdades, como en cualquier aspecto del capitalismo en este mundo en el que vivimos, ¿no? Pero está contado con mucha gracia, y el impacto también, el choque de cultural que hay cuando Marley llega a Inglaterra, también es una de las partes más guapas de la peli, porque está contado con mucha gracia e incluso con un toquecitos de comedia que le hacen bien al hecho. Entonces, yo qué sé, es una de las partes que a mí me ha gustado más. Entiendo que también hay otras partes que me han gustado menos, porque pues evidentemente Marley estaba involucrado también en la religión Rastafari, y a mí pues evidentemente cualquier religión monoteísta pues la verdad es que me trae al pairo bastante, como cualquiera de ellas, ¿no? Y claro, la película tiene sus momentos pues de ya Rastafari y de adorar a Dios y estas vainas, y claro, pues eso a mí como que pues me da más o menos igual, ¿no? Pero hay que reconocer que la historia del reggae y de la música jamaicana está tan ligada al rastafarismo que no sería lícito contar algo así sin hacer referencia a la religión. Pero claro, todo depende de la dosis que le quieras meter también, ¿no? Que lo puedes dejar como algo de fondo o darle más protagonismo, como en algunos momentos hacen aquí, y que a mí pues tampoco me acaba de cuadrar mucho. Y luego también quería comentar que otro de los puntos fuertes que tiene la película, aparte del momento UK, cuando ellos viajan a Inglaterra para cambiar de aires, son algunos de los flashbacks, porque ya que es una biografía parcial solo de una parte determinada de la vida de Marley, dices, hostia, pero entonces ¿cómo explicas algunas cosas importantes del origen de su infancia o de su juventud? Pues flashback, haces un flashback, ahí se meten algunos flashbacks, y de hecho, junto a la escena a las escenas de UK, a mí el flashback que corresponde con Studio One, cuando por primera vez el Marley va con su banda a conocer al Coxon y los recibe poco menos que como un pavo de una película del oeste del Charles Bronson, me parece genial. O sea, es uno de los momentos más hilarantes que hay en la película, más originales y además con más gusto y con más guiño a la historia de la música jamaicana que hay en toda la película. Y yo qué sé, es una pena que esto sea así, que realmente pues no haya más de estos guiños históricos o de pasajes interesantes del momento de la vida Marley que no sean de esa parte, digamos, ya de su época ya de superstar internacional. Pero bueno, como es una película tan personalista, pues yo qué sé, pues esto más o menos es lo que nos cuenta. Yo hubiera preferido que, pues como existe el flashback de Studio One, pues que igual se hubiera ahondado en otros aspectos de la historia Marley, aunque fuera a base de flashbacks, pero claro, la peli dura lo que dura y entonces quizás tendrían que haber quitado canciones famosas que suenan en la peli todo el rato del Marley, que todos nos las sabemos todas, seamos expertos o no de él. Y claro, pues no se puede quitar una canción famosa para poner algo que es más de especialista o especializado o de digueador de la historia musical, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no sé hasta qué punto es lícito contar la historia de este hombre sin contar más de la escena de donde surgió, pero bueno, es lo que comentaba al principio, es una película con enfoque mainstream, con enfoque para todos los públicos, y entonces, claro, no está hecha para los fans de Jamaica o los fans del reggae, sino que está hecho pues para cualquiera. Entonces, pues de ahí que tenga este registro. Si la tomáis con estos condicionantes que yo os comento, yo creo que mínimamente se puede disfrutar, más que nada, pues eso, porque está bien dirigida y porque está bastante bien actuada y eso pues le da alas en algunos momentos y aparte también pues nos ayuda a descubrir la, no quiero haceros spoilers, aunque pues podéis meter en la Wikipedia, de la convulsa historia de Jamaica en los años en los que transcurre la vida de Marley, porque vaya tela también, de dónde salió el hombre, él y todos los demás artistas de reggae o jamaicanos que conocemos. Muy bien, pues ya dicho esto, tenéis aquí unos apuntes sobre este biopic, sí, de Bob Marley, One Love. Y vamos con una curiosidad. Vamos. ¿Sabéis ¿Cómo, que...? ¿Cómo de curiosa es? A ver, venga. Bastante curiosa. Me gustan las curiosidades. Hemos confrontado antes de empezar el programa y resulta que es un visionado que tú también tenías. ¿Qué follón en mi cabeza cuando de me lo has 2007. Dicho, tío. Madre mía. ¿Sabéis que mi hermano es súper aficionado al anime? Y bueno, pues ve muchísimo anime. Sí, sí, sí. Pero de vez en cuando ve alguna cosa japonesa de imagen real. Las cosas ya japonesas suelen ser esquinadicas. Ya. Y lo que ve mi hermano, mola, pues todavía más. Él fue quien nos recomendó ver Inuyashiki, que la adaptación en imagen real del anime. Sí. Y que comentamos en el Sin Audiencia 1018. Que además esta película, que creo que es de 2019, ganó como mejor película por sus efectos especiales en Sitges. Y hace un tiempo me recomendó una película que apareció en el catálogo de Amazon Primo, que es Big Man Japan. En su nombre internacional. En su nombre japonés, Dai Nipponjin. ¡Dai Nipponjin! Esta película es de 2007 y estuvo en la edición de 2007 de Sitges y llegó a estar nominada como mejor película del festival. No ganó, sí, pero estuvo allí entre las finalistas. He de apuntarte también que también estuvo en la programación de la Semana de Donosti de aquel 2007. Bien, o sea que se hizo el recorrido festivalero yo, por excelencia. Yo, de hecho, la vi en Donosti, no en Sitges. Muy bien. Bueno, pues esta Dai Nipponjin está dirigida y protagonizada por Hitoshi Matsumoto y también interviene en el guión junto a Mitsuyoshi Takasu. ¿Qué podemos contar de esta Big Man Japan? Es otro biopic, ¿no? O algo parecido. Es un falso documental. Es broma. Este falso documental empieza con una persona muy anodina que está siendo grabada y entrevistada por un reportero. Sí, además, no sabemos por qué. Y además una persona un poco así, como desaliñada, sí, que no frega mucho en casa, que no limpia, está como un poco deprimida, ¿no? La entrevista empieza en un autobús, sí, donde en un día soleado él va con gabardina y lleva un paraguas plegable. Por si acaso. Y entonces le pregunta precisamente al reportero por qué lleva ese paraguas plegable. Y él dice que es que le gustan los paraguas plegables porque se hacen grandes en cualquier momento y son de utilidad. Es una buena razón como cualquier otra. A medida que avanza la entrevista, porque este entrevistador la acompaña a su casa, llegamos a esa casa un poco desorganizada, como bien decías, abarrotada de cosas, donde convive con un gato que ni siquiera es suyo, pero que siempre está ahí, conviviendo con él. Un gato callejero, él dice que es callejero también, como el gato. Y, un poco. Y preparándose la comida, habla de las algas deshidratadas que tiene. Sí. Que igual que el paraguas plegable, también es un elemento que le gusta. ¿Por qué? Porque está deshidratado y cuando lo hidratas, crece y se hace grande. Pues sí. Bueno, esta filia por las cosas que crecen y se hacen grandes, ¿a qué viene? Aquí hay un gato encerrado y no es el gato. Y no de es este el señor. Gato callejero, sí, que sí, vive sí. Con él. Bueno, pues lo que tenemos, que es el punto de interés, es que este personaje que se llama Daisato trabaja para el gobierno. Y su trabajo no es un trabajo muy al uso. Es un trabajo un poco especial. Es particularillo, sí. Y entonces tenéis que aguantar los 20 minutos iniciales porque son muy lentos, muy anodinos, muy... Muy de falso documental. Muy de falso documental, muy de estar hablando con alguien que parece que no pueda aportar nada interesante. Sí, incluso dices, pero ¿qué, hay, sí, ¿qué propuesta es esta? ¿Qué hago yo aquí todavía? Pero es hay, un pero poco hay que esperar. Como One Cut of the Dead. Hay que esperar. Y hay que esperar. Sí, señor. Y entonces, bueno, claro, es cuando descubres de qué trabaja y empieza la premisa que te vuela a la cabeza, porque aquello ya es un festival que entronca con las películas de Kaijus, de Ultraman, de los Power Rangers y de toda esa idiosincrasia japonesa que conocemos. Y ríete tú de la serie de actores reales derivada de Godzilla, ¿no? Comparado con esto. Sí, porque esto es mucho más loco. Esto tiene mucho elemento de comedia, mucho elemento de comedia, pero, ojo, con una crítica social a lo que nos hemos transformado, que vale para Japón, pero vale también para Occidente. Sí, señor. Y también con una carga de drama importante, porque realmente te das cuenta de que la carga dramática está presente. Pero no pierde el sentido del humor en ningún momento y a veces un humor muy cafre. Como el final del número 4 o algunas cosas de las que cabrón, pasan. Es cabrón el guión. Que tiene algún componente increíble. Sí, señor. Bueno, van a ir apareciendo villanos. Yo solo voy a decir villanos porque normalmente te presentan la ficha y te presentan villano y el nombre. Claro, pero no hemos que dicho... tiene mucho que ver con la utilidad. Sí, porque no hemos dicho exactamente de qué trabaja, no, pero tampoco... No, es que no lo vamos a decir. Ya. Haces bien. Lo tendréis que descubrir. Sí, señor. A ver, el título de la película os puede dar una pista. Sí, The Nipponjin daba menos pistas, la sí, verdad. Pero bueno, yo lo voy a dejar ahí para que sí, vosotros no, está mismos... Está bien así, sí. A ver, es una película muy, muy japonesa. Con eso quiero decir... Es muy localista, sí, señor. Que las personas que no estén acostumbradas al cine japonés les va a volar la cabeza y quizá no entren en la premisa, una premisa muy loca, muy nipona... Y con muchísimos elementos de su cultura y de su folclore que a una persona que no esté ligeramente versada lo van a dejar fuera de juego. Y cuando digo muy nipona, sí. No es ni coreana, ni indonesia, ni filipina, ni china. No tiene nada que ver. No. Nada que ver, ¿eh? O sea, claro, quien esté muy versado en anime y tal ya conoce toda esa carga cultural y toda esa manera de ver las cosas que es muy especialita. Sí, señor. Yo debo decir... Solamente voy a decir, a destacar uno de los villanos, que es el villano del ojo. Que, ojo man, ah no. No. Que yo debo decir que por la morfología de ese villano del ojo... A ver, ¿cómo lo cuentas eso? No lo voy a contar. Vale. Debo decir que ha habido un momento en que no he podido por menos que carcajearme. O sea, yo no, me, es muy divertida. Estaba solo viendo la película y me entró la risa. Me entró la risa. O sea, no pude evitarlo. O sea, Jordi, yo la vi en 2007, que ya que es que cuando me has dicho lo de Big Man Japan, dije, pero eso me suena, pero no me sé. Me suena, pero no sé lo pero que no es. Sé de qué. Hasta que pero no he, cuando hasta te he dicho el nombre japonés, te ha sonado más. Hasta ahí. Que no he visto The Nipponjin, Nipponjin, mi sí. Neurona no ha hecho la descarga eléctrica. Pero yo recuerdo que O sea, y además, fíjate que ha pasado tiempo y yo tengo mala memoria, se me olvidan las cosas al mes siguiente como muy lejos. Hostia, son 17 años. Por muy eso, bien, ¿no? Pero es que recuerdo reírme tan a gusto en el principal viendo esta película, tío, que rollo, también es la típica peli que creo que igual pusieron la última de algún día entre semana o alguna cosa así. Y que tampoco es que hubiera mucha gente en el cine. De hecho, lo estoy mirando ahora. Sí, la pusieron pues posiblemente un lunes o un martes. Laborable allá, en Donostia. Pues oye, yo es que tengo el recuerdo de revolcarme en la butaca y jiji jaja, y cada escena era más hilarante que la anterior, porque cada vez que vas descubriendo más de este tipo protagonista del documental, o sea, es más elemento, pero claro, al final también entiendes por qué es tan elemento y tan extraño, porque es que claro, la habilidad que tiene y el trabajo que tiene, pues claro, dices, lo que no sé es cómo no estás peor todavía, ¿no? Porque podías estar muchísimo peor. Entonces, claro, o sea, es un ejercicio de comicidad cafre, de comicidad con mucho humor negro, pasándose por el filtro de la comicidad a muchos estereotipos japoneses, de la cultura, de las formas de hacer, como tú muy bien dices, y además un poco revolcándose en el barro, en cierta manera, porque claro, ese tipo de humor solo lo puede hacer alguien que conoce desde dentro esa cultura. Desde fuera no lo podrías hacer tan dedo en la llaga, ¿no? Como lo hacen en Dai Nippon Jin. Y, joder, yo si la tenéis por ahí o se os pone a tiro, yo os la recomendaría. No sé qué es lo que hablé de ella, o si hablé de ella cuando la vi en su momento, porque por 2007, vete tú a saber qué pasaba por mi cabeza, o si la llegué a comentar o no dio tiempo, o yo qué sé qué, no me acuerdo, porque de eso no me acuerdo. Sí, de no está reseñado en el índice, pero vete a saber, porque a lo mejor no es que sí, no está descrito. O solo la nombré y dije la nota, o yo qué sé qué, porque ya sabéis, Donosti se vota, ¿no? Y la cosa es que lo que sí que tengo es, y esto es algo subjetivo, y me podéis hacer caso o no, como siempre, pero es que yo guardo un gran recuerdo de esta película, y no porque sea una película guapa, sino porque me partí la caja. O sea, me hizo pasar un rato muy divertido, y conforme pasaba cada escena, era como más y más y más. Y claro, luego pasa lo que pasa con el apéndice man este que has dicho antes, que no me acuerdo del nombre, que ya es como. Pero luego también recuerdo que no sé si tenía también escena postcréditos y que me refiero bueno, que. Bueno, más que no tiene escena postcréditos, pero cuando estás viendo toda la película, que es en imagen real, llega un momento que para los 10 o 15 minutos finales te dicen, y ahora la película pasa a imagen real. Y dices, es que lo que estaba viendo hasta ahora no era imagen real. No. Y entonces se convierte en algo ya hiperjapo, que ya te descuadra completamente todo lo que has visto hasta el momento y ya flipas en colores. Y que es más, todavía más sangrante aún. Mucho más sangrante. Sí, entonces lo recuerdo bien. Sí, encima debo decir que el trabajo que tiene nuestro protagonista es un trabajo para la comunidad. Un trabajo gubernamental en favor de toda la comunidad. Que es un poco un funcionario, sí. A efectos japoneses. Y el pobre Daisato encima tiene que aguantar que le rompan a pedrada los cristales de su casa, que le pongan notas y le pongan en entredicho lo que hace. Cuando va a su lugar de trabajo también un montón de pintadas y carteles dejándole a parir. O sea, bueno, es que no os lo podéis imaginar. Es que es un funcionario, al final sí. Está en el ojo del huracán. Pero de la sociedad. Digamos que es un funcionario que lleva a cabo una tarea que le hace ser popular, de alguna manera. Popular o impopular, según cómo lo valores. Claro, tiene que dar la cara. Es un funcionario público que da la cara. Y además lleva a cabo un legado que, digamos, que años atrás era muy importante y muy respetado y muy bien pagado, etcétera, etcétera. Y por la deriva de la sociedad ha quedado, de alguna manera, pues menospreciado. Sí, como algo un poco folclórico también, sí, ¿no? A pesar de que él sigue dando un valor añadido a lo que hace, que si no fuera por él, aquello sería un desmadre. Hombre, a ver, o sea, pensar que su trabajo está relacionado con el mundo de los kaijus. Con la seguridad sí. de las ciudades japonesas, o no solo de Tokio, de Japón en general. O con la prevención respecto al concepto kaiju un poco, sí, ¿no? Un poco. Y entonces, claro, eso implica un gran sacrificio. Sí, sí. Y a veces ese sacrificio, la gente que se beneficia de él no acaba de percibirlo como tal, sino que encima le saca punta, ¿no? Que, sí, se burla, claro. Y hace escarnio, sí, sí, sí. Entonces, claro, para que veáis por dónde va un poco esa lectura de humor negro que hace de este tipo de elementos culturales ficticios que hay en Japón, ¿no? O sea, es que va muy lejos en ese aspecto. Y yo creo que va tan lejos, y esa es la razón, una de las razones principales por las que la hace tan divertida, a pesar de al principio ser tan plomiza. Pero bueno, es como el contraste, ¿no? De decir, bueno, es que normal que estés así, como está el personaje al principio del documental, porque dices, joder, es que ahora te entiendo, después de todo lo que me has contado. Pero es que además el personaje está rodeado de toxicidad. O sea, la toxicidad del gobierno cuando le hace los encargos, sí. La toxicidad de las personas que no valoran, sí. lo que hace, la toxicidad de que está separado con una hija de 8 años. Sí, que tiene su vida personal aparte también. Y que bueno, que tanto a su mujer como a su hija no parece importarles mucho. Y la toxicidad de una representante que él, viviendo una vida absolutamente austera, estás viendo cómo la representante se está enriqueciendo a su costa con contratos y con todo lo que maneja, comprándose un coche cada año de mucho dinero y vistiendo y llevando un tren de vida que desde luego no es el tren de vida que lleva nuestro protagonista. Sí, porque a efectos laborales él está explotado laboralmente también, aunque se supone que lo deberían cuidar porque es un trabajo muy especial y que no puede realizar cualquiera, pero aún así, pues eso, le recortan el sueldo y los derechos dentro de lo que laborales. Entonces, claro, el hombre está jodido. Está jodido y además tiene que curar de lo que curra, ¿no? Pues sí, sí. Suma entonces, todo y... Entonces, encima, tiene que explotar comercialmente, a nivel publicitario, su trabajo, y es ahí donde los réditos se los queda todo su representante. ¡Qué fuerte! Yo estoy viendo las votaciones o los números que le pone por ahí la gente a esta película en internet y no tienen ni puta idea. Por eso te digo que quien no esté versado en el mundo nipón es una película que no... O sea, esto... Hay mucha gente que la clasifica de plomiza, de pesada, de que no entra en la trama, etcétera, etcétera. Pero bueno. Es una peli de culto, para mi gusto. Sí, es una peli de culto. Porque es una peli que la vi hace mogollón, solo la he visto una vez. Y si no llega a ser por ti, Jordi, seguramente, pues sí, la tendría ahí en mi cabeza y tal, pero nunca me hubiera acordado de sacarla a pasear. Y gracias a tu hermano le damos las gracias también. Sí, porque de vez en cuando me recomienda sí. Locuras de estas. Y la verdad es que, joder, pues mola porque es el tipo de película que, primero, o sea, ha tenido una distribución súper limitada a festivales, luego, quien la ha visto por ahí no le ha acabado de pillar el rollo. Y encima, según donde mires en internet, pues dices, pues esto, ¿cómo voy a ver esto? Si lo ponen a parir. Pero no, nos tienes que hacer caso a nosotros, que tanto Jordi, que es un tío cabal, como yo, que lo soy menos, ambos dos hemos disfrutado de ella y nos lo hemos pasado muy bien. Que también es lo que buscamos cuando vemos películas. Que debo decir, también fue recomendación de mi hermano la de Chuck Steel, Night of the Trampires. Sí, no. Yo, o sea, ya sabes... De vez en cuando mi hermano saca alguna joyita de la manga. Yo estoy cansado de decirlo y me da igual decirlo una vez más porque como ya estoy cansado, no pasa nada, Jordi. Pero por aquella puerta algún día debería entrar y ponerse delante de un micrófono. Pero bueno, yo qué sé, yo creo que a la vez número 1000 que lo diga, quizás acabará quizás apareciendo. Quizás se cumpla. A mí, algo que me hizo bastante gracia también, dentro de toda la gracia que hace Dainty Ponjin, fue la parte de los efectos especiales, porque aunque estamos en una mirada irónica y de humor negro respecto al mundo kaiju, está muy currado. Está muy currado, las destrucciones están muy curradas, no tenemos el presupuesto del Godzilla estadounidense, ni mucho menos, o sea, seguro que no, bastante poco. Ni mucho menos. Pero está muy bien sacado el jugo a efectos de espectacularidad en algunas escenas. Y sobre todo los villanos, o sea, si sois de la generación Mazinger Z y vais descubriendo los brutos mecánicos que iban apareciendo... Es que es también un poco parodia de eso aquí también. Aquí los kaijus villanos y sus poderes, porque a veces según qué poderes, son más maldiciones que poderes. Pero... Parecen sacados de The Boys, ¿no? En vez de... Es que es increíble. Sí, tío. Y las fichas que los van presentando, de verdad, son impagables. Sí, con esos... yo creo que en su momento incluso igual llevaron idea de sacar un coleccionable de cromos de la película, por si acaso... Pues no hicieron... es descartable. ¿Eh? No, joder, yo me lo hubiera comprado, o sea, sinceramente. Sí, pero sí. Bueno, son cosas que, como estamos aquí en otra parte del mundo, nunca nos enteraremos si lo hicieron o no. Uh-huh. Pero bueno, realmente es una película a descubrir, es un título... rarito, oculto, de la filmografía japonesa. Ni siquiera es muy conocido, creo que en Japón, este título. Y, joder, yo creo que si en algún momento los monstruos gigantes os han hecho una cierta gracia, tenéis suficiente base cultural o subcultural, por decirlo de una forma diplomática, para poder disfrutar de Nipponjin. Porque creo que es, repito, uno de esos títulos que, o sea, si lo elegís aleatoriamente, nunca ocurrirá este momento, porque nunca vas a ir a cogerlo en una plataforma, o vas a bajártelo, o a no ser que alguien te diga, oye, intenta ver esto que ya verás. Nunca va a destacar por su aspecto externo. Entonces, bueno, nunca os pedimos que nos hagáis caso. Tampoco nos hagáis caso con esta, por favor. Por si acaso. Que, por cierto, el director dirigió luego 2009, 2010 y 2013 tres películas más, y en 2013 no ha dirigido nada más. Curioso. Sí, es que el director-actor creo que era, bueno, y espero que siga siendo, al menos en el momento actual, cómico. Entonces, claro, a ver... Sí, él tiene una carrera de cómico en Japón. ¿Eh? Yo entiendo que igual, pues estuvo una época intentando sacar películas adelante y el rollo, pero igual luego ha seguido haciendo de cómico y ya está, y yo qué sé. Pero bueno, me sabe mal, en parte, por el buen registro que hizo aquí. Porque yo qué sé, si es capaz de liarla como te la lienda y Nipponjin, imagínate si le dieran presupuesto, porque realmente es una producción que tampoco es que tenga mucho presupuesto. De hecho, juega con la idea del falso documental, porque técnicamente es más barato también a efectos de producción. Uh-huh. Y en ese aspecto, pues está muy bien aprovechado el presupuesto ajustado que seguramente tuvo la película. Y sí, es un poco pena que no, que este director, actor cómico haya hecho más cosas después, la verdad. O muchas más. Muchas más, sí. Pues bueno, creo que estamos ya al límite. Estamos al límite, de hecho, o sea, el límite viene en 40 segundos, o sea, que me refiero, bueno, que el pues límite, como tenemos el límite que poner oficial, digamos, para sí, despedirnos. Que me refiero que ese nivel, pues gran idea la tuya, ¿eh? Me alegro de que hayas sacado a pasear de Nipponjin. Yo igual me reviso los programas de noviembre de 2007 a ver si, por si, casualidad, si llegué se, a decir algo, ¿no, tío? Al menos para quitarme la duda de encima, porque si te digo la verdad, no me acuerdo, sinceramente. Me acuerdo de que la vi, que la disfruté, y me acuerdo de sus detalles importantes, pero no recuerdo si acabó siendo reseñada o no. Pero bueno, ahí quedan las grabaciones, que eso es lo que tienen las grabaciones, que le das al play y descubres cosas. Sí, de todas formas, pues la reseñamos ahora, o sea que no pasa nada. Y Jordi, lo que hablábamos antes también fuera de micro, que a veces igual nos comemos mucho la olla con el tema de reseñar o no reseñar oficialmente títulos, pero como nuestro alcance ya pasa de las décadas... Me refiero que igual una película que haya sido comentada hace más de 10 años, igual la convierte en comentable otra vez después, sí, de esos 10 años, ¿no? Porque vete tú a saber, solo, igual solo hasta faltaría, igual claro, hasta puedes incluso cambiar de opinión, si cabe, ¿no? O mejorarla o empeorarla. Sí, porque haces un revisionado y mira, de hecho, yo no lo he dicho cuando estamos hablando de True Detective Noche Polar, sí, pero a mí me ha dado muchas ganas de revisionarme la primera de True Detective. A mí no me importaría. Y no te digo que no lo haga, ¿eh? Pero claro, son minutos que le tengo que quitar a otras. Ya, pero ya hace 10 años, de justamente, sí, es de 2014, y mira, yo pues a lo mejor una revisión. Yo, sinceramente, así, capítulo semanal. Dependiendo de tu disponibilidad espacio-temporal, sinceramente, yo, y lo he dicho aquí más veces, la temporada 2 fue muy denostada en su momento por comparativa odiosa con la temporada 1 de True, y realmente el único problema que tiene esa temporada 2 es que es de True Detective. Si se hubiera llamado de otra forma y hubiera salido en otra plataforma y nadie hubiera relacionado la temporada 2 con la temporada 1, seguramente sería súper recordada. Pero bueno, yo qué sé, Son cosas que ocurren. No te quiero vender ninguna moto, ¿eh? No, pero quiero decir que yo ahora la revisión me viene por lo diferencial que es la primera temporada, porque yo me vi los dos primeros de la segunda temporada y es que no entré. Vale. Entonces, no porque fuera heredera de True Detective o no, o porque llevara el nombre. No entré. Y entonces no me apetece. O sea, ahora me apetece verme la primera True Detective para recordar bueno, cosas. Pues los gusticos, cada uno, los que le apetece, no hay que dárselos. Y que si me quita visionados de otras cosas, pues al menos sea. Porque por yo una, quiero. Por una buena razón. Correcto. No por una razón ya secundaria. Sé que no me voy a equivocar. Fijo, tío. Bueno. Pues nada, oye, nos tenemos que ir. Nos tenemos que marchar. Vamos a hacer este pensamiento efectivo, porque si no, no lo hacemos nunca. Nos hemos empezado el programa con The Clash y White Riot, 1977, canción que suena en One Love, Bob Marley, la biografía. Y nos vamos a marchar con un tema de Bob Marley, pero tampoco es exactamente de Bob Marley, porque nos vamos a ir con un hit que hizo Marley junto a sus colegas los Wailers, que era su grupo, pero en un año en el que todavía se llamaban The Wailing Wailers. Me refiero, fue esa época juvenil en la que Marley y sus colegas ya iban a llamar, como he comentado antes, a la puerta de Studio One para que el señor Coxon les intentara grabar un tema, un single, un posible intento de hit. Lo que fuera. Y para demostrar su valía al duro propietario del sello, en la escena deciden cantar una canción para quitarle las dudas de encima. Y esa canción que cantan en la película es la que vamos a escuchar ahora, que es una canción de 1964, titulada Simmer Down, un hit, un himno. Es un tema que se grabó, o que lo grabaron los Wailers con asesoramiento de los mitológicos Skatalites, por eso también quizás es tan redondico el tema y por eso suena tan ska, pero ya lo escucharéis. O sea, os quiero moviendo esos culos tan maravillosos que tenéis por ahí al otro lado, porque es una canción que te llama al bailoteo y cuando la escucháis, pues sabréis y lo sufrís en vuestras carnes. Dicho esto, he de decir, Jordi, también, y voy a aprovechar el final del programa para hacer un poco de autobombo de DJ Hum. El próximo sábado, 24 de febrero, cuando publiquemos en el podcast este programa que ahora estamos haciendo en directo, ya habrá salido la cara A de un disco que se llama DJ Hum presenta Hazte Socio, a medias entre DJ Hum poniendo las bases y los scratches y Socio de Altercados de Hospitalet poniendo las rimas. Así que acordaos que cuando estéis escuchando esto al final del programa, el sábado, cuando esté colgado, que también podéis mirar el Bandcamp y el Spotify y sitios así y buscar DJ Hum presenta Hazte Socio y quizás escuchéis algo que os guste o no. Y bueno, ya sé que no te prodigas mucho por el libro de visitas, pero como tienes usuario, es una buena razón para entrar hacerlo. En el libro y poner el link al vídeo YouTube o al Spotify o lo que fuera. O quien dice un link, dice un vínculo. Pues un enlace, anda, para que no te quede a ti la última bueno, palabra. Bueno, dicho esto, nos marchamos por donde hemos venido. Wailers, Wailing Wailers, Simmer Down. Y Valar Morghulis de Oso Polar Tuerto. Motherfuckers de Jamaica, vámonos con el Simmer Down ya, hombre.